En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que certifican que uno se ha hecho viejo es el hecho, y no nos hemos dado cuenta, de que el me gusta o el like ha sustituido al quiere salir conmigo de toda la vida. Amparo Lassen, investigadora de la Universidad Complutense, señala que el móvil hace que uno tenga demasiada información sobre otra persona, pero esa información, dice, no la sabemos manejar. Es totalmente imposible. Intentamos actuar con lo que queremos saber de la otra persona, pero, mientras tanto, está creciendo la ansiedad. Sabemos tanto que no sabemos qué hacer. El móvil nos ha hecho entrar en la era de la información y también nos ha hecho entrar en la era de la ansiedad. El móvil genera además inseguridad. El móvil nos hace creer que podemos seguir la pista de otra persona cuando en realidad lo que estamos siguiendo es una huella. Seguimos espejismos. Esa es la era en la que estamos, en la era de los espejismos, la era de los falsos destellos, en la era de las cosas que no son y que creíamos verdad, la era de la incertidumbre. Nos vigilan, tú lo haces, tú y todos, pero se vigilan quimeras, no se vigila la verdad. La verdad está en los ojos y en las palabras, no en un aparato que está matando las miradas y el verbo. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Con Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Carreñosa. Decimos y sobra decirlo, pero insistimos una vez más. En Twitter estamos nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y muchas cosas esta noche por comentar. Con Almohadilla Rosa Vientos podéis formular preguntas y mostrar vuestras reflexiones ante todo lo que vamos a decir. Almohadilla Rosa Vientos. Noche de tertulia cerracero con Manuel Carvellal, con Giuseppe Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro. Con ellos vamos a conocer, entre otras cosas, en qué consiste el que dicen que es el descubrimiento del siglo, que se ha producido en Canarias. ¿Qué dicen también los documentos sobre estos temas que se han conocido en relación con el Pentágono? Y vamos a conocer también y vamos a saber qué es lo que dice y anuncia una novela profética sobre el coronavirus. Ese tema del que nadie habla, el coronavirus. Y atención, noticia, la broma de la Tierra plana ha dejado de ser una broma. El máximo defensor de la locura de la Tierra plana acaba de fallecer, de morir hace muy poquitas horas. Se ha lanzado al espacio para demostrar que esa teoría era cierta y su nave se ha estrellado. El hombre ha muerto, Manuel Carvellal. Sí, lo que todos comentamos, llevamos siguiendo el desarrollo de esta historia porque hace ya unos años que comenzó el proyecto de este intento por parte del aventurero Mike Hughes de demostrar que la Tierra era plana, y lo único que ha conseguido demostrar es que era dura. Sí, se ha pegado un tortazo y ha perdido la vida. Es un poco triste, ¿eh? Es muy triste. Sí, sí, porque sí. Es muy triste morir de cáncer, es muy triste morir. Es muy triste accidente, la muerte, pero. Pero morir de estupidez, claro. Es realmente dramático. Sí, sí. ¿Y si la ha aplanado? Y la voz que acabamos de escuchar es una invitada más que especial. Es la voz de Ana María Vázquez Hoyz. Una voz que conocéis, que nos encanta tener, que nos encanta escuchar y que acaba de publicar un libro titulado ¿Y los sueños, sueños son o no? Lo acaba de publicar en Oberón y nos va a hablar sobre ese libro, sobre el mundo de los sueños, Ana María Vázquez Hoyz. Y de sucesos extraños, misteriosos, nos hablará en Ecos del pasado Laura Falcó Lara. En Mujeres con Historia, María Andresa Casamayor, la primera o una de las primeras matemáticas de nuestra historia. El relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Insistimos, repetimos, Almohadilla Rosa Vientos, la 1:39, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Volar, desplegar los brazos sin aterrizar, conocer otros lugares y verdades más allá, y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejarme llevar. Ana María Vázquez Ois, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Yo mi sueño se ha hecho realidad. Ha vuelto, Ana María. He vuelto, me he manifestado. Y tengo el pirulo debajo del micrófono, que no lo he visto yo. ¿Pero qué pirulo? Esto, es que antes estaba el pirulo como por Bruno, por no sé dónde. El pirulo de Bruno, bueno. Y los sueños son... Así se titula el libro, y los sueños son... No, un libro que acabas de publicar en Oberón, un libro que parte y nace de un sueño también, ¿no? Nace de un sueño de la editora que vino a casa. Me dijo, buenas, te he oído por la radio muchas veces y creo que tienes el estilo que queremos darle a un libro sobre los sueños. ¿Te atreverías a hacerlo? Y yo dije, pues sí. Y he estado un año entero estudiando sueños. Despierta. Claro, pero sobre todo enterándome de cosas que no sabía y que sigo sin saber, porque nadie sabe qué son los sueños. Es una cosa muy curiosa. Claro, me fui a buscar la base física, con lo cual me metí a estudiar el cerebro. Tengo un lío de cerebro, cada vez entiendo menos. Y me he enterado pues que hay gente que duerme, gente que no duerme, sueños que se manifiestan y que se hacen realidad, cosas que se sueñan que son descubrimientos, y una serie de personajes maravillosos. Pero sobre todo me ha llamado mucho la atención dos cosas. Primero, lo de los sueños proféticos, que son realidad, es decir, la gente sueña que se muere y va y de repente se muere y debe sacar la foto antes de morirse, porque se sueña como se está cuando se está muriendo o se ha muerto ya. Y sobre todo la manifestación o la manipulación, perdón, de los fantasmas en sueños y cómo se ha manejado políticamente a esos fantasmas soñados, inventados o no, porque yo ya no sé si los fantasmas existen o no. A ti te conocemos y nos has contado en muchas ocasiones historias de la historia. Han sido muy importantes a lo largo de la historia el mundo de los sueños. De hecho, la cuna de la civilización que se encuentra en Oriente Medio, en Mesopotamia, tiene mucho que ver con el mundo de los sueños. Lo curioso es que existe fuentes literarias sobre los sueños justo desde que empieza el comienzo de nuestra civilización, que es precisamente en Sumer y Akkad, que es con el poema de Gilgamesh. Se habla muchísimo de los sueños y se habla, y otra vez repito la palabra fantasmas, que sabéis que me encanta hablar de los fantasmas, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa muy curiosa que se repite de la misma forma en Mesopotamia que en el mundo moderno, y que hemos hablado antes Juanjo Sánchez Oro y yo, que es Ramanujan, que la diosa le dice en sueños cómo son las fórmulas matemáticas, y estamos hablando como del siglo XIX o XX, me parece que es Ramanujan. XX, mediados. Pero resulta que lo mismo hace los dioses, y sobre todo una diosa arquitecta, con el rey Gudea de Lagash. O sea, ¿qué pasa? Que hay diosas extraterrestres, y me meto con lo que nos interesa y nos gusta a todos, que es el cotilleo. ¿De dónde vienen esos conocimientos de los sueños? ¿Están impresos en el ADN, Manu Carvallal, que no me hace ni cacho? Me ha pillado la profe. Están con nosotros también Manuel Carvallal, Juan José Chezoro y Manuel. decía Ana María Vázquez hoy que hay gente que duerme, gente que no duerme. Tú te puedes apuntar en los que no duermen. Sí, sí, yo la verdad es que ya con soy lo cual no sueñes. Objeto de estudio. Yo duermo, no, yo sueño despierto. Claro. Yo sueño despierto, estoy todo el día soñando. Soy un gran soñador. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Los sueños proféticos también los tratas en el libro. ¿Existen y son reales? Sí. ¿Y qué dicen esos sueños proféticos? ¿Cómo se distinguen del sueño, entre comillas, normal? Bueno, pues hay, por ejemplo, videntes, hay que han soñado cosas, van, las cuentan, luego os lo explicaré con el libro de delante, que tengo la chuleta, y las consultaban reyes como Felipe II, que tuvo un vidente que empezó a meterse con él, a explicar cosas que iban a suceder. Fueron y vieron que se iba cumpliendo lo que decía esta mujer y casi, bueno, le costó la vida, le costó un disgusto tremendo porque todo lo que decía se cumplía. De todas formas, y nos metemos con todo lo que nos gusta a todos los que estamos aquí, que no he dicho nada a Silvia. Hola, Silvia, la querida. Que resulta que el tiempo no existe. Si tú puedes ver el futuro y lo ves en sueños o se te manifiesta, pues resulta que estamos hablando de lo que decíamos antes, es decir, ¿qué es el tiempo? Se puede relativizar ese tiempo, pero también es relativo todo lo que la raza humana ha vivido y que yo creo, y supongo que vosotros lo mismo, que lo llevamos todo en el ADN y que lo vamos sacando cuando viene una diosa o quién viene. O sea, son... Repito, es decir, me he encontrado el mismo ejemplo que me llamó mucho la atención en la diosa de Ramanujan, porque Ramanujan es un personaje indio que es un matemático impresionante que tiene hasta un número que se llama el número de Ramanujan y que dejó con la boca abierta los mejores matemáticos de su tiempo. Y me encuentro el mismo ejemplo en el año 2000 antes de Cristo con Gudea, que tiene una diosa que le chiva cómo se hace un templo y va y le da el plano del templo materialmente, ¿era extraterrestre o se lo inventó Gudea? Pero la estatua de Gudea está en el Museo del Louvre, que es el primer plano que se conoce en la historia, está en el Museo del Louvre y lo tiene Gudea de Lagash y se lo dio una diosa. Y eso me llama muchísimo la atención. ¿Quién es una diosa? ¿Una diosa india o una diosa sumeria? Claro, pero es que depende, porque una cosa es que la persona que tenga ese sueño puede tener ciertos conocimientos anteriores porque ya ha estudiado, ¿no? Como por ejemplo San Polión, que tenía ciertos conocimientos y los sueños le ayudan un poco a como encajar las piezas para que al final pueda descifrar los jeroglíficos, aparte de lo de la piedra de Rosetta. Es como que ajusta, ¿no? En el sueño ajusta todo eso que tiene ahí en su cabeza, o como por ejemplo lo que tú estabas diciendo de hace no sé cuántos siglos, si realmente esa persona tenía conocimientos para hacer un templo pero no sabía muy bien cómo enfocarlo, o no tenía absolutamente ningún conocimiento y de repente es como que sufre una revelación. No tenía absolutamente ningún conocimiento y nadie hasta ese momento sabía lo que era hacer un plano y encima con proporciones. Y Ramanujan, que también me lo va a contar Juanjo, porque como es de ciencias se lo sabe mejor que yo, lo de los números primos de no sé qué. Ciencias difusas, ciencias difusas. Exactamente. Bueno. Pues resulta que es un señor que era de la India, que no tenía casi estudios, no tenía... O sea, en vez de saberse... yo me acuerdo cuando hacía ciencias en mi edad temprana, que luego me fui como loca historia, me sabía el desarrollo del número E, eran como 5 pizarras, y me lo sabía de memoria, porque no me interesaba, pero tenía mucha memoria, y luego llegaba mi hermano y decía, ¿te sabes este de memoria? Pues sí. Bueno, pues eso le pasaba a Ramanujan sin estudiar, porque él no tenía los medios para estudiar, ni libros, ni nadie que le enseñase. Le venían los sueños a la mente. Sí, luego hay una cosa muy que yo hemos comentado varias ocasiones aquí de Ramanujan, que es como él, desde luego, no se atribuía muchas de las genialidades matemáticas que le aparecían en su mente, pero es más, es que él era capaz de distinguir, o por lo menos él así lo sentía, ocurrencias que procedían de su propia mente, decía, no, este pensamiento es mío, pero en cambio este otro no me lo puedo atribuir y no lo considero mío, tiene que venir de una manera externa, ¿no? Entonces esto es un proceso mental muy interesante que demuestra también cómo los sueños, además de ser campos que tradicionalmente se han considerado para la premonición o para la salud, ¿no?, los famosos sueños curativos y todo lo que ha sido la antigüedad, todos estos grandes templos que tenían las incubadoras para curarse a través de los sueños, es que sobre todo es un territorio creativo. Y a lo largo de la historia se ha ido demostrando eso, ¿no? Ana tiene en su libro un capítulo dedicado precisamente a todos esos conocimientos científicos que han surgido a través de experiencias oníricas, ¿no? Y estamos hablando de conocimientos científicos muy avanzados, lo cual demuestra también cómo en el mínimo de los casos, hombre, si crees ya en otras inteligencias externas y tal, aparte, pero por lo menos la gran capacidad que tiene el cerebro de procesar información al margen de nuestra conciencia. Y eso es una cuestión que también da bastante, bastante vértigo, ¿no? Un lujo y un placer escuchar hablar de historia, hablar de sueños, Ana María Vázquez hoy, y contar en nuestro programa con Josep en Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, es que estaba escuchando atentamente lo que decía Ana. Un saludo. Hola. Y a Juanjo. Y es verdad que este tipo de sueños es lo que llamaríamos serendipias. Es decir, sueños o revelaciones que después tienen su aplicación en el mundo real y que, bueno, pasan desde ver la composición de un átomo determinado hasta resolver problemas de salud pública o convertirse al cristianismo, como es el caso de Constantino, ¿verdad?, que en aquella famosa batalla del Puente Milvio también hizo cambiar los estandartes a raíz de un sueño en el que se le manifiesta la divinidad. Eso fue un invento. ¿Sí? A mí lo de con este si no vencerá no me convence. Bueno, hay tres versiones bastante distintas, hay una pagana y luego hay una muy cristiana, ¿no? Pero es muy interesante, sí, que por lo menos que cuando se hace historia, sobre todo la historia más tradicional, siempre se ha hecho sobre todo la historia de los hechos políticos, no, los hechos económicos y tal, y no nos damos cuenta, mira, como acaba de decir Josep, que también el sueño es un agente histórico enorme en determinados momentos, aunque se ha inventado el sueño. Pero también influye porque tiene impacto social, y entonces la gente actúa en función de determinados sueños como este, aunque fuera inventado el de Constantino. Estás dirigido por, es decir, el sueño, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Cuando la estela de la esfinge le dice, límpiame, que voy a hacer de ti un faraón. Eso es un invento a posteriori, justificando ese sueño, el poder político del faraón. Pero hay sueños que se los inventan, por ejemplo, los papas, cuando se cargaron la tumba de Nerón y el fantasma de Nerón, que tenía un culto en Santa María del Popolo, que luego hicieron la iglesia, y el papa erradicó el fantasma y los cultos y los demonios que veía el pueblo en la tumba de Nerón, justificando su actuación porque la Virgen, soñando, le había dicho que lo quitase. Es decir, que está utilizando el sueño para justificar ante los fieles que no se atreve a quitarles el culto, lo justifica por ese sueño. Incluso hay un sueño que se inventó, que a mí me encanta y lo tengo publicado y estoy entusiasmada porque me encontré la tablilla, el famoso Asurbanipal, al que le debemos todas las tablillas del British y gran parte de la literatura antigua, se inventó el fantasma de su madre y junto con los sacerdotes que estudiaban y movían los sueños políticamente en la corte de Asiria, se inventaron que la reina y el fantasma de la reina había sancionado que tenía que ser el heredero a Asurbanipal. Es decir, la manipulación política de los sueños, que yo creo que es lo que hizo Constantino, es lo que llama la atención. Pero es muchísimo más importante uno de los sueños que yo he recogido, que es el de Lucrecia de León, que no sé si lo conocéis, que era está en relación con lo que os contaba de Felipe II, y no es una serendipia porque esta mujer era una muchacha iletrada, era la mayor de 5 hermanos, no tenía ningún estudio y tal, y de repente empezó a contar cosas de la época que iban a pasar cosas que no le gustaban a Felipe II y le estaba jorobando el chiringuito al rey. Y dijo, ah, pero está loca quién es, ¿no? ¿Me entiendes? Se metió en un follón que para qué. Pero ella se estaba adelantando a cosas que luego sucedían. Y yo os he contado más de una vez que yo vi, y estoy hablando de lo que es el tiempo, que no sabemos lo que es, ni el sueño, ni el cerebro, ni el tiempo. Yo vi 24 horas antes la muerte de mi padre. Miré el reloj y dije, mañana a las 5 de la mañana se muere mi padre. Se lo dije a mi hermano. Pero eso lúcida, estando despierta o estando en sueño. Totalmente lúcida. Entonces, claro, te estoy hablando de lo que es, que lo que te imaginas, lo que ves, porque dices, vamos a ver, si yo veo un pez, lo estoy buscando, y el pez no apunto lo que es, y al día siguiente me vuelve a aparecer el mismo sueño, ¿qué pasa? ¿Que existe el sueño prehistórico cuando lo descubro? Es que es una cosa muy complicada, porque el ser humano, todos los que tengo delante, más todos los que nos están oyendo, están intentando saber lo que es el sueño. Y el sueño no sabemos ni cómo se produce, ni quién le produce, ni cómo funciona el cerebro. Y tenemos dentro de los grandes estudiosos del sueño, tenemos grandes profesionales españoles. Y no sé si sabéis que hay unidades de sueño en montones de sociedades y en la Seguridad Social Española, que yo me he enterado estudiándolo. Ah, yo he tenido un hijo que no me ha dejado dormir en 7 años. Y la primera noche que durmió, creí que se había muerto, no me atreví a entrar. No me atreví a entrar y llegó la asistente y le dije, por favor, María, ¿quiere usted entrar a ver al niño? Y me dice, señora, me quedó mirando y dice, el niño está bien. Si el niño está muerto, primero me voy a dormir y luego llamo a mi marido. ¿Me explico? Pero claro, ¿por qué una madre, en cuanto el niño dice gu, se despierta? Y ahora no te despierta ni el camión de la basura que pase por encima. Pues es muy curioso y precioso, la verdad. Una de las historias más alucinantes que yo he escuchado sobre los sueños, independientemente de que el uso político todavía hoy, en el siglo XXI, se siga haciendo. Sí. En la Primera Guerra del Golfo, siempre. Saddam Hussein dijo aquello que había soñado con el profeta Mahoma para reivindicar su liderazgo en los pueblos árabes. Chávez se le aparecía el sueño a Maduro, los sueños de Hitler, ¿no? Y el sueño se le aparecía el comandante. Pero una de las historias más alucinantes que yo he escuchado de labios de Juanjo, la historia de los Hmong, que se pueda morir por un sueño, morir de miedo por un sueño, eso me parece alucinante, ¿no? Sí, sí, sí. Y además tú habías contrastado eso aquí en algún... Sí, justo en una unidad del sueño de la clínica Ruber, estuve hablando con... Sí, eso es un caso de... Alucinante. Pero me contó aún uno casi peor, no era, y era miedo a soñar y no dormirse. Una persona que había tenido un secuestro express en Iberoamérica, y desde entonces empezó a tener sueños reiterativos, pues, bueno, le liberaron y ya vino a España, y entonces esta persona volvió, cada vez que dormía, revivía. Claro, tenía pesadillas recordando ese momento, esa captura y tal, y entonces empezó a desarrollar un miedo, una aversión a soñar. Así que, bueno, tremendo. Claro, tenía miedo hasta a dormirse para no se reprodujera todo. Un insomnio que estaba en la unidad del sueño, se lo trataban de curar, a ver qué podían hacer con ello. Pues yo os puedo contar, por ejemplo... Si sueño con toros, llueve. Siempre. Entonces, en cuanto me despierto por la mañana y digo, he soñado con sueños, y dice, mi hija había por el paraguas. Con toros, he soñado con toros. Que es curiosísimo. ¿Qué relación tienen los sueños con la lluvia? Pues ninguna. Pero luego hay cosas como muy curiosas, que hay sueños que se repiten y los tiene todo el mundo. Yo una de las pesadillas, que ya no son sueños, son pesadillas, es que pierdo el tren. Bueno, me acuerdo cuando veníamos de León que dice Bruno, yo con 2 minutos, digo yo con 2 horas. Porque, vamos, yo no llego deprisa a la estación ni harta vino, porque es la pesadilla recurrente que es... pierdo el tren, me quedo calva, se me caen los dientes y que la sueña todo el mundo igual... O sea, que sí, estamos hechos todos iguales, qué feo. Somos nosotros más guapas que ellos, ¿verdad, Silvia? Hombre, procuramos. O mejorando lo presente, que más no lo estamos guapos. Yo creo que Josep y yo tuvimos sueños recurrentes con un tren, pero un tren de Tarrasa. Durante mucho tiempo, ¿verdad? No hables ahora de eso. No, pero eso ya son las pesadillas correspondientes. Pero es verdad que hay gente que, claro, las preocupaciones es total, que te hacen que no puedas conciliar el sueño como deberías. Pero en otras ocasiones el sueño también te sirve para liberarte de esa preocupación, porque sueltas ahí toda la adrenalina que puedas tener contenida. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Mucha tertulia por delante, mucho. Ana María Vázquez hoy vamos a hablar de sueños y de muchas otras cosas, pero insistimos en después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hablamos de sueños con Ana María Vázquez Hoyz. Después de tertulia, muchas cosas en este segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos ya con él. Los sueños, ¿el sueño son o no? Se acaba de publicar Ana María Vázquez Hoyz. ¿Qué es esto de que gran parte de los descubrimientos científicos que tenemos, y tú le dedicas un capítulo, muchos de esos descubrimientos comenzaron en el mundo de los sueños? Pues cuando estos grandes sabios, que es los que yo he recogido sobre todo, no pueden estar muchos, pero por ejemplo está el sueño de Mendeleyev, que es horroroso lo que dice el señor. Mendeleyev. Otto, me da lo mismo, está lo mismo. Otto Levi, luego está el sueño de Niels Bohr, que es soñó la estructura del átomo, el sueño que reveló la insulina, la máquina de coser fue inventada en sueños, e incluso la aguja de la máquina de coser, que es divertido. El señor que la inventó, que debió ser Singer, porque si yo soy el único que conozco, pues soñó con unos indígenas que llevaban unas lanzas con ojo, y dijo, iba, pues ya sé por dónde voy a meter el hilo. O sea, que fue una cosa muy curiosa, ¿no? O el avión Antey. Pero a mí lo que más me gusta, bueno, la escritura cirílica también se la reveló un ángel al señor que la inventó, que es San Mesrod Mashot, que es una cosa rarísima. Podía haber inventado otra cosa más fácil, porque mi nuera habla ruso, vamos, es rusa, y no hay que la entienda cuando escribe. Y tienen 11 vocales, 11 vocales tienen los rusos, pero ¿cómo puede tener el señor un ángel revelar 11 vocales? Es un ángel como malas pulgas. No, os cuento que se puede inducir, vamos a ver, estamos hablando del cerebro, y el cerebro es una máquina potentísima que llevamos encima del cuello, que para unos les vale para nada y a otros les vale para inventar cosas. Pero por medio del sueño se puede matar, se puede inducir, se puede autoprogramar, como estábamos hablando Juanjo y yo, que me contaba lo de los monjes, que se morían, los sacabas de su contexto, pues coño, también se mueren las plantas cuando las quitas de la huerta, ¿verdad? Claro. Me cambias al potor de sitio y ya me lo he cargado. A un vietnamita me los traes a Nueva York. Claro, pues no hace falta programarle. Cuanto respire un poquillo, el te destrozas la vida. Lo has destrozado totalmente. Cuanto se coma una lechuga en Nueva York. Pero el problema es que, en serio, se puede programar lo que quieres soñar para ver al abuelito que quieres ver, que es la inducción de los sueños en los asclepeya, que Juanjo dice en la incubadora, y no es incubadora, que es la incubatio, que es incubo, in en el cubículum, es decir, dormían en el templo y eran muy cucos, porque tú querías soñar con A y te hacían comer X. Querías soñar con B y te hacían comer tal cosa. A ver, ¿qué relación es esa que antes nos has medio comentado? Que según qué alimento te puede facilitar el tener un sueño u otro? ¿Cómo es eso? Te puede facilitar la digestión o jorobarte la digestión. Ya, pero en cuanto a los sueños. Pero tenían tal conocimiento de lo que la dieta influía en el mundo de los sueños. Yo, por ejemplo, no puedo cenar porque no duermo, porque no haces la digestión. Entonces, ese proceso, la digestión, los sacerdotes de los asclepeia, que es los asclepeion en plural, el asclepeia en griego, más o menos, pues conocían todos esos procesos. Cuando tú ibas, hacías una ofrenda y decías, yo estoy segura de que mi padre tenía un tesoro y quiero que mi padre me revele dónde tenía escondido el tesoro porque no lo encuentro, que llevo el huerto destrozado y no hago más que sacar lechugas y no aparece el tesoro. Quiero soñar con mi padre. Y entonces iba, cenaba tal y se le aparecía su padre y le revelaba dónde estaba el sueño, que no es una serendipia, porque ella no sabía dónde estaba el sueño. Pero lo más curioso es que no se revelaba en el momento. El padre se aparecía, porque hay un término en las inscripciones que dicen, ofrezco esta inscripción porque lo vi. Luego lo vio con los ojos. Y por cierto, y si no lo sabéis, la única lápida romana con un fantasma representado está en España y está en el Museo de Santander y la publiqué yo, que la ofreció una mujer porque se le apareció el marido y le ayudó a resolver un problema. Es decir, que eso existía. ¿Por qué? Porque por medio de esa digestión y por medio del sueño inducido de una forma X, que eso no se conoce, tú sueñas con lo que quieres ver. No sueñas con el vecino del quinto ni sueñas con el lábaro. Sueñas con el abuelito, con tu padre o con tu tío, que te revelan encima dónde está el lo que te preocupa. El tesoro que buscas y te resuelve el problema. Y la prueba la tenéis que Dido, la reina de Cartago, se le presentó al marido y le dijo, vete, que te quieren matar, a mí me han matado y tienes el tesoro en tal sitio. Cogió el tesoro y se fue a Cartago. Está recogido en las fuentes. Y los sueños, sueños son o no, se acaba de publicar el libro de Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos del libro. Te invitamos a quedarte aquí en la tertulia comentando estos temas con esta gente que hacen soñar despierto mucho, ¿eh? O si quieres irte a soñar, tienes nuestro también permiso, tú eliges. Sí, sí. Yo me quedo, Paula. Hace que no veía yo a Manolo, a Juanjo, a Bruno y a Silvia. Ay, me dais un micrófono y estoy aquí hasta que dejemos de soñar. Ana María, muchas gracias. Gracias, chao. A vosotros. Genio, esta vida es un sueño y soñaré. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tertulia Zona Cero con muchas noticias, con muchas informaciones. Os lo hemos comentado al comienzo. Manuel Carvallal, una noticia triste, pero una noticia que nos demuestra, bueno, que el mundo está un poco loco. Porque había decenas de miles de personas, hay decenas de miles de personas en nuestro país, cientos de miles en Estados Unidos que creen que la Tierra es plana. Algo les pasa en la cabeza. Igual plano es una neurona, pero el principal defensor de esta teoría era un tipo que se subía en cohetes y que ahora se subía un cohete para demostrar que la Tierra era plana. Bueno, pues se ha pegado la torta. Sí, Matt Mike, conocido como el mayor temerario del mundo, en 2016, aquí en esta misma mesa, en esta tertulia, ya comentamos la noticia del anuncio que él había hecho de pretender demostrar que la Tierra era plana, que construyendo un cohete con el que pretendía alcanzar la altitud de unos 5.000 pies, unos 1.524 metros, que ya es una buena caída esa, y empezó a buscar financiación y un lugar donde poder hacer esa aventura, porque no en todos los estados de los Estados Unidos le permitían hacer esto. A través de la Sociedad de la Tierra Plana, consiguió recaudar unos 17.000 dólares, lo que viene siendo unos 15.600 euros, para construir ese cohete, y ayer fue el gran día en la localidad de Bartow, en California, para llevar adelante su vuelo, que pretendía demostrar que la Tierra era plana. Cuando despegó, ya se produjo, yo creo que es la situación más terrible y más dramática, porque la idea es que el cohete alcanzase esa altitud y cuando descendiese se abriese un paracaídas que le permitiese tomar tierra sano y salvo. El problema es que en cuanto despegó el cohete se desprendió el paracaídas, con lo cual a partir de ese momento, durante el ascenso, él ya sabía que iba a morir. ¡Ostras! Imaginaros esos instantes en que se ha perdido tu sistema de aterrizaje. Pero normalmente, y tú que has sido paracaidista, hay dos de paracaídas. Hay uno que es normal y luego otro de emergencia. Sí, pero el paracaídas estaba asociado al cohete para recuperar el cohete. O sea, lo que se desprendió es el paracaídas del cohete. Y parece que él no llevaba un paracaídas de reserva, lo cual ya subraya que, hombre, pues tampoco no lo es muy inteligente. Muy sí, sí. La situación, el cohete asciende hasta desaparecer. En las nubes hay imágenes de esto, porque esto se estaba grabando para una serie de televisión del Discovery Channel, o sea que ese momento dramático está grabado en vídeo, y al cabo de unos segundos los presentes ya vieron caer el cuerpo de Mike, que perdió la vida. No es la única muerte absurda que se ha dado esta semana, porque hace unos días fallecía también una chica que participaba en esta nueva moda de los grupos de investigación paranormal de YouTube, que se van a casas abandonadas, hacen psicofonías. Claro, cuando te metes en una casa abandonada, pues corres el riesgo de que te caiga un cascote o de que haya un derrumbe, y ha fallecido una, otra está herida. O sea que es terrible que haya que la estupidez tenga que llegar a cobrarse vidas para que nos demos cuenta de que es una estupidez. Se habla mucho también, Josep Quijarro, yo creo que nos habla otra cosa, del coronavirus, pero es que había una novela que también habla de este asunto. Sí, mira, hoy que Ana hablaba de sueños, yo no sé si Dean Koontz tuvo sueño o no tuvo sueño, pero el hecho es que esta semana se ha hecho viral una novela que lleva por título Los ojos de la oscuridad, The Eyes of the Darkness, en el que este escritor vaticina que Wuhan será en 2020 epicentro de un virus. Y hombre, algo de razón no le ha faltado. Lo que pasa es que la predicción la efectuó nada más y nada menos que 39 años atrás. Esta novela fue publicada en 1981. Podemos decir que es una novela ubicada dentro de la género del terror. Y él denomina a su virus como Wuhan 400, un virus que afectaría solo a los seres humanos y que tendría un índice de mortalidad del 100% y que además asola a toda la población china. Hombre, se ha equivocado un poquito, En eso, bueno, en unas cosas ha acertado, pero en otras cosas... En el 100%, desde luego que sí. Fíjate que van a haber cosas muy llamativas. Porque este hombre empezó en 1968 escribiendo novelas de ciencia ficción. La verdad es que no se comía un torrao. Y a partir de los 70, dos, tres años más tarde, empezó con el género de terror, donde parece que le fue algo mejor. Pero... de hecho, él vaticina, o no es que vaticine, lo que hace es poner en boca de uno de sus personajes que este virus Wuhan 400 habría sido liberado de un laboratorio estadounidense en China y que a partir de ahí... ese error hace que empiece la pandemia cargándose no al 100% de los chinos, sino al 100% de la población que es infectada. Y es muy curioso porque ahora que estamos en estos tiempos de sobreinformación en el que se dice de todo y parece que todo es cierto y no podemos comprobar la mitad de las cosas, Hay un premio Nobel, o postulado al premio Nobel, para ser exacto, que es Francis Mojica, que, libre de ser cualquier conspiracionista, dijo que el COVID-19, que es el nombre que tiene el coronavirus oficialmente por la OMS, podría haber salido de un, vamos, que sería un virus de laboratorio. Y claro, esto que lo diga un genetista de la altura de Mojica, lo que ha provocado es que científicos de todo el mundo se adhieran a un manifiesto que lleva por nombre Declaración en apoyo de los científicos profesionales de la salud pública y profesionales médicos de China que luchan contra el COVID-19. Todo esto es el título, ¿eh? Uh-huh. Declaración en apoyo de los científicos profesionales de la salud pública y profesionales de China que luchan contra el COVID-19. Documento ha sido publicado en The Lancet para decir que, bueno, luchar contra las fake news que tienen que ver con el tema del coronavirus. Que hay muchas, ¿eh? Hay muchas, muchísimas. Y insisto, parece que hay toda una serie de factores geoestratégicos que podrían propiciar todo esto y ha despertado una verdadera teoría de la conspiración. Y esto es muy curioso porque esa misma teoría de la conspiración también la pone Cons en su libro. Es decir, unos niegan que se trate de un virus de laboratorio, creen que se trata de una enfermedad tal cual, y finalmente uno de los personajes dice textualmente: al igual que la sífilis, Wuhan 400 no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano vivo por más de un minuto, lo que significa que no puede contaminar permanentemente objetos o lugares enteros como el ántrax y otros virulentos microorganismos. De todas formas, hay una cuestión, yo soy muy crítico con todo esto, creo que hay mucha alarma. ¿Cuánta gente ha muerto de la gripe común desde la aparición del coronavirus? Mucha más que 40.000 en todo el mundo, 40.000, y nadie se está ocupando de dar noticias sobre eso. Ese es el problema. Y el cáncer y otra serie de cosas. El coronavirus también, pero no deja de ser, y además tiene una mortandad muy pequeña según la Organización Mundial de la Salud. O sea, que decimos un porcentaje muy alto. Pues no, la gripe tiene un porcentaje más alto. Sí, pero fíjate que lo que está ocurriendo es que el nivel de infección de este coronavirus es mucho más alto. Es cierto lo que dices, que su nivel de mortalidad es sensiblemente inferior al de la gripe, al del SARS, al del MERS y al de... Al de todo, sí. Muchos virus que también generan una determinada alarma social. Y fíjate, hoy mismo que se han destapado 3 muertes en Italia... las imágenes del norte de Italia, de ciudades absolutamente vacías, a mí me han sobrecogido. Sí. Y los supermercados sin abastecimiento, lo cual nos pone en una guerra psicológica que hoy por hoy beneficiaba casi en exclusiva a Estados Unidos, porque ya sabéis, tenía una guerra comercial con China. Sean las exportaciones, pues por ejemplo, de carne porcina a españolas a China han decaído un 20% porque los buques no pueden dejar allí las mercancías, y lo mismo ocurre con las importaciones de productos que todos utilizamos, como pueden ser teléfonos móviles, pero como esos 1000 productos made in China, que si veis por casa vais a ver un montón, y que hacen que una potencia económica y también política y científica en muchos aspectos vea reducido su impacto en todo el mundo. Esto, mientras estaba en China, pues beneficia de Estados Unidos, pero como esto llega a Europa, no sé si la gestión de la alarma va a ser la misma que han hecho los chinos, y vamos a tener más miedo o menos miedo. Porque lo que ocurre es que estamos en una epidemia del miedo, y esto es lo que dibuja también este autor en ese libro escrito casi 40 años atrás, y es que el miedo, el pánico, hace de las sociedades vulnerabilidades y por lo tanto pueden producirse desde, que ya se están produciendo, desde capítulos de xenofobia con personas que por ser de raza oriental, porque ya no discriminamos entre japoneses, hasta filipinos o chinos, pues realmente dibujan un panorama geoestratégico realmente lamentable. Juanjo Sánchez Oro, ¿qué dicen los documentos que se han conocido del Pentágono sobre el fenómeno OVNI? ¿Qué dicen? Pues, madre mía, yo no sé, porque esta es una historia cada vez más, más enrevesada. Nosotros venimos aquí comentando desde su aparición en diciembre de 2017, el famoso reportaje del New York Times, donde salió a relucir esa unidad, ese programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales que tenía el Pentágono y que sabíamos que, bueno, ahí salió a relucir que tenía un presupuesto de en torno a 22 millones de dólares, que llevaba bastante tiempo investigando lo que allí había pasado a denominarse fenómenos aéreos no identificados, que de toda la vida han sido los ovnis, pero bueno, aquí los renombraban, y parece ser que a la luz de ese reportaje, pues ya empezó a haber una especie de debate sobre si ese programa además estaba asociado a un segundo programa, unas siglas que eran Programa de Aplicaciones de Sistemas Avanzados de Armas Aeroespaciales. Parece que si eran dos programas independientes, si formaba parte del mismo programa o no. También salió a relucir un responsable de esa unidad del Pentágono dedicada a este tipo de investigaciones, que era Luis Elizondo. Todo eso, en principio, el Pentágono parece que va asintiendo, mejor que peor, pero iba aceptando que esa información era correcta. Pero en un momento dado ocurrió, y eso también ha sido recientemente, empezaron a decir, y el último portavoz oficial del Pentágono dijo al famoso portal de Black Wolf, que es el portal donde siempre se suelen ir publicando todo lo que es la información desclasificada de los Estados Unidos, de acceso público a través de esta web, bueno, pues le dijo al, como digo, a esta página web, el último responsable del Pentágono dijo que Elizondo no tenía nada que ver, que era una persona que no era el líder de esta unidad, y literalmente llegó a decir que ninguno de estos dos programas que he comentado antes se dedicaban a investigar los fenómenos aéreos no identificados. Esa fue su última declaración. Entonces, como digo, es un lío bastante enorme, porque no se sabe muy bien realmente qué es lo que está ocurriendo aquí, porque al principio acepta toda esa información y luego dice todo lo contrario. Bueno, pues ahora una revista centenaria, como es Popular Mechanics, a través de uno de sus periodistas, que lo que ha hecho ha sido sacar a la luz una nueva información. Es un reportaje muy extenso, muy, muy documentado, en el cual parece que confirman que efectivamente el Pentágono se ha estado dedicando a investigar el fenómeno OVNI, y lo ha hecho con bastante rotundidad. El periodista encargado de hacer esta revelación es Tim Macmillan, y bueno, como digo, ofrece una serie de informes que se supone que son informes que han presentado de manera secreta de determinadas unidades, es decir, determinados contratos que ha hecho el Pentágono con responsables en los que está de este otro personaje que también está enredado en esta historia, que es el famoso Bigelow. Pues parece que hay una serie de programas y de contratos oficiales en los cuales el Pentágono se ha interesado por el fenómeno OVNI. Y además a un nivel que, según estos documentos, pues son muy, muy llamativos. Os digo, por ejemplo, qué es lo que se supone que presentó Bigelow al Pentágono en el año 2009. Lo que presentó es, por ejemplo, en este informe, que han estado midiendo los efectos físicos y determinadas marcas asociadas que han generado estos fenómenos aéreos anómalos. No solamente esos efectos físicos llegamos sobre el terreno, sino también en organismos biológicos. En ese documento, ya estás hablando de aterrizajes. Estoy hablando de interacción, de interacción con testigos, porque se supone que son daños o efectos en seres biológicos. No especifica mucho más el documento, pero ya no solamente avistamientos. Sí, vamos, se refiere a plantas y a testigos, no es que sea una interacción con seres extraterrestres, ¿eh? Exactamente, o sea, son los efectos cosas humanas aquí en la Tierra, sobre biología, animales, plantas, es decir, esas entidades anómalas, lo que sea, generan un efecto. Por otra parte, estudios similares se han llevado a cabo también aquí en Europa, en otras ocasiones, en el pasado. Lo que pasa es que lo significativo en este caso es que sea algo asociado a este programa secreto del Pentágono y que por medio este Bigelow, que recordémoslo, es un filántropo que tuvo sus encuentros durante su infancia y que a raíz de esos encuentros se quedó muy pillado por el tema de los no identificados, dejó atrás su carrera como empresario hotelero e invirtió ingentes cantidades de dinero en la investigación espacial. De tal manera que muchos de los programas de desarrollo y motores de la Jet Propulsion Laboratory tienen su firma y además está muy conectado con el tema de la exploración de Marte y la posibilidad de realizar allí las primeras construcciones terrestres en el planeta rojo. Claro, es que eso es justamente donde estaba la discrepancia. Es decir, el Pentágono últimamente lo que viene diciendo es que sí, ha habido estos contratos con Bigelow y estas empresas que él tenía en el entorno, pero que en ningún momento era para analizar ni materiales extraterrestres, ni supuesta presencia de fenómenos aéreos anómalos, ni nada por el estilo, sino que lo que se dedicaban era a investigar aplicaciones de tecnología extranjera muy avanzada y sistemas de armas aeroespaciales que tuvieran algún tipo de proyección en la tecnología del futuro, de cara a los próximos 40 años. Pero está hablando siempre en términos científicos, en términos de competencia entre rivales, si quieres, entre países, entre potencias, pero todo muy terrestre, ¿no? Muy sin salir de planeta. Y en cambio, el informe que han presentado, que ha salido a la luz en esta revista, demuestra que este Bigelow, las empresas de Bigelow, a través de un contrato con el Pentágono, presentó un informe con estos epígrafes. El informe tiene 494 páginas y desarrolla todos estos contenidos. O sea que realmente, no sé, una parte del reportaje es preguntarse a qué está jugando el Pentágono, porque en un momento dado accede a confirmar la información. ¿Quién es Luis Elizondo? Porque queda absolutamente desautorizado a partir de las últimas declaraciones del Pentágono, cuando él sigue diciendo que él era el líder de esa unidad, que él se fue precisamente porque llegó un momento en el que él tuvo claro que era una amenaza esto de las entidades anómalas o de lo que sea, estos objetos anómalos volantes, era una amenaza muy seria y sin embargo no se lo estaban tomando en serio en el Pentágono. Y entonces es por eso por lo que él decide salirse, unirse, digamos, a la investigación privada y revelar lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, Elizondo dice que el Pentágono sigue investigando estos objetos, esta presencia anómala en los cielos, y sin embargo el Pentágono como ha estado minusvalorando todo eso, incluso, ya digo, retrocediendo. O sea que ahora mismo estamos en un momento de confusión en el cual cada uno está tratando un poco de sacar las cartas y no se sabe muy bien esta política pública del Pentágono a qué corresponde. Ondas cerebrales, la investigación, una investigación que se está efectuando ahora mismo y que nos comenta Silvia Casasola. Sí, pues tiene que ver un poquito como lo que está diciendo Juanjo, porque estos son investigadores de la Universidad de Buffalo, Nueva York. ¿Y por quién está financiado? Pues por el DARPA. En realidad son $316,000. Han cogido a 25 jóvenes que se lo están pasando fenomenal porque están jugando a videojuegos, son videojuegos de estrategia. ¿Y qué es lo que les hacen? Pues les estudian las ondas cerebrales, pero también los movimientos oculares. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues lo que quieren es registrarlo, claro, con encefalogramas, con muchísimas grabaciones, para luego crear algoritmos. ¿Para qué quieren crear esos algoritmos? Pues para luego realizar unas estrategias con esos algoritmos que programen a nada más y nada menos que 250 robots que quieren utilizar para que vuelen y para también que hagan pues algún tipo de maniobra en la Tierra. Son robots pequeños que pues más o menos se muevan a través de una inteligencia artificial que sea la que les dé las órdenes. Esa inteligencia artificial la quieren coger o quieren hacer esos algoritmos a través de estos de estas reacciones y estos pensamientos humanos que están haciendo con estos 25 jóvenes. Entonces quieren que esos robotitos llegue el momento en que actúen y reaccionen como un humano. ¿Por qué? Porque si ocurre cualquier cambio según están haciendo una maniobra, pues tengan la posibilidad de reaccionar. Y eso es lo que están intentando, resumiéndolo muy menudamente como he hecho, lo que están intentando hacer con estos 25 jóvenes, pues eso, grabándole las ondas cerebrales, grabándole los movimientos oculares y para ver todas sus reacciones, unos juegos que tienen ya específicos de estrategia militar, de cómo tienen que reaccionar cuando surge cualquier problema, hay humo, hay un ataque, hay unos soldados que se incorporan, pues todo ese tipo de cosas es lo que van a usar para hacer esa inteligencia artificial, que sea la que luego manipule a estos robotitos y a su vez los robotitos tengan la capacidad de reaccionar. Ana María Vázquez Hoy quería comentar algo. Y ten más, está la teoría de la hipótesis de la reducción objetiva orquestada, que es la desarrollaron Penrose y Hameroff en 1992, que dice que el cerebro humano podría estar conectado a una estructura externa que de alguna manera sería protoconsciente, con lo cual parece que quedamos reducidos a formar parte de un macroordenador universal. O sea, lo de Matrix es verdad. Exactamente. ¿No? Sí. Exactamente. Lo están estudiando a nivel cerebral, que es por lo que yo he estudiado de dónde se producían los sueños. Es decir, que todos formamos parte de un ordenador. El enjambre que estábamos hablando antes. Efectivamente. Bueno. Ahora ya se están haciendo enjambres de drones, precisamente utilizando, hemos visto ya en algunos espectáculos en los que se hacen coreografías con docenas de drones sincronizados a la vez. En el fin de año de Corea fue, ¿no? Sí, de este, sí, ¿no? Sí, empezaron sí. a hacer la cuenta es atrás. Absolutamente increíble, o sea, es una cosa espectacular lo que se puede hacer con esas tecnologías y que tienen una aplicación militar, citabas a DARPA, lo que se está haciendo ahora con los drones es absolutamente espectacular dentro del mundo del espionaje. Existen ya microdrones que imitan a un insecto. Exacto, claro, las mosquitas, los mosquitos. Exactamente, que tienen la capacidad de introducirse abejas, dentro de cualquier... Las abejas se ha descubierto ahora que son impresionantes. Pero lo más curioso es que lo llevamos todo impreso en el ADN y lo decían los griegos. O sea, Sócrates ya decía, vengo a sacar de vosotros el conocimiento, como si ya conociesen ese ADN. Fíjate qué cosa más curiosa. Es decir, esa global mind, que también se habla de una mente global, porque tú ves cómo el hombre hace 5.000 años, en relación a la magia, que es lo que yo he estudiado, funciona exactamente igual. En Sumer hace 3.000 años o 5.000 años que el vudú actual, es decir, tiene las mismas leyes, no han cambiado y no han conectado, porque no tenían internet y WhatsApp, me explico. Es decir, el hombre en el mismo contexto reacciona de la misma forma, como si ese tiempo, que son 5.000 años que llevamos de humanidad, como mucho 15.000, no hubiésemos... Es un tiempo muy pequeño en lo que es el tiempo universal de lo que es la raza humana. Pero somos no una crees, raza de las estrellas. Tú eres académica, ¿tú no crees que es lógico pensar que los seres humanos esencialmente somos lo mismo? Da igual la raza, el credo, el tiempo, los seres humanos y el cerebro humano es el mismo. Y a lo largo de toda la historia hemos intentado cubrir nuestras carencias de información o de comprensión con cosas que se nos ocurrían lógicas. Lógica, cuando lo que decimos la lógica, claro. Cuando tú estudias los petroglifos, que a mí es una cosa que me alucina, que exactamente los mismos petroglifos, los mismos ajedrezados, cérvidos, humanoides, o sea, antropomorfos que hay en Galicia, los ves en Venezuela y los ves en África. Es como si los hubiese pintado la misma persona, ¿no? Hay ahora muchos estudios que lo relacionan con plantas chamánicas, con determinados fármacos que producen estados, visiones parecidas, da igual que sean Sumeria, el cerebro, claro, o que sean Haití, y que en todos esos lugares, por ejemplo, se interprete los sueños como un acceso a otra realidad. Es normal, bueno, no tenía ni puñetera idea de qué eran los sueños. Las tablillas, en las últimas semanas se han encontrado en Grecia y unas que se encontraron en Israel, que parecen exactamente iguales, tablillas con maleficios, con maldiciones. A las tablas de fisión, sí. Que parecen escritas incluso por la misma pluma, pero son en tiempos distintos y en lugares distintos, ¿no? O sea, en esencia, el ser humano ha tenido siempre los mismos miedos, las mismas filias y las mismas fobias, y hemos intentado explicar... Y las mismas necesidades, claro. Y además manejas las mismas fuerzas físicas para producir ese daño psicológicamente, pero que además es una fuerza que funciona, como decíamos con los dogones estos, o que me decías, es decir, te pueden programar el cerebro para que te autodestruyas y te destruyes tú a ti mismo psicológicamente. El miedo te puede matar. Claro. Si yo tengo miedo de hablar la agorafobia, no puedo salir de casa. ¿Por qué? Porque me da miedo. Eso lo he programado yo. Ese es lo bueno del ser humano y lo que es la ciencia de la psicología, que es precisamente desprogramarte, ¿no? El ser humano es maravilloso, cada vez me gustas más. En estas horas se está hablando mucho, hay muchas informaciones, aquí os las hemos contado, sobre lo que está ocurriendo en Canarias, en los cielos, la calima, el viento, las temperaturas, están ocurriendo muchas cosas relacionadas con el medio ambiente en Canarias, pero también están ocurriendo muchas cosas relacionadas con la historia, porque allí se ha producido, algunos dicen que el descubrimiento del siglo. Ese es uno de los titulares de esta semana, el descubrimiento del siglo en Canarias. Que puede obligar a replantearse las teorías sobre los ritos funerarios entre los siglos 8 y 11 después de Cristo. En realidad se conocía ya la ubicación de estas cuevas que se encuentran en el sureste de la isla de Gran Canaria, en el barranco de Guayadeque, uno de los enclaves de referencia de donde se han extraído muchas de las colecciones del Museo Canario, pero lo que ha ocurrido ahora es que precisamente con un dron, fijaros, para lo que están sirviendo, un grupo de amantes de la arqueología llamado El Legado consiguió fotografiar con ese dron el interior de una cueva que estaba a 7 metros de altura, que había sufrido un derrumbe del techo, era inaccesible, era muy difícil acceder a ella, y gracias precisamente a estos pequeños drones pudieron tomar unas imágenes de lo que parecían un conjunto enorme de restos óseos de un enterramiento con hasta 72 individuos. Lo pusieron en conocimiento del Cabildo. Esto ocurrió en junio del año pasado. Y en base a esas fotografías y a esas filmaciones, a esas imágenes obtenidas con ese dron, tanto Javier Velasco como Verónica Alberto, que pertenecen a la empresa contratada para la intervención de urgencia en esta cueva, accedieron en una primera exploración de esa cueva. Se llevaron un par de muestras, las realizaron un análisis de carbono 14 y las dataron entre el siglo 8 y el siglo 11 después de Cristo, pero lo espectacular es todo lo que se encontraron allí, porque desde principios del siglo XX no se encontraba. Ellos están entusiasmados, de hecho los comentarios que hacen estos días en las noticias es que se están sintiendo un poco como Howard Carter, ¿no? Volviendo a revivir la emoción de encontrar un emplazamiento arqueológico tan enorme, con tantos sujetos, que nunca había sido alterado, que está ahí impecable, que les obliga, en los que hay, por ejemplo, varios niños, lo que permite, va a permitir estudiar. Pero yo he estudiar. Visto que son un montón de huesos, porque el problema es que se han deteriorado. Por las aves y por las condiciones meteorológicas, claro. Efectivamente, que removieron. Ahí hubo movimientos sísmicos, hubo lluvias, lo mismo que derribó parte del acceso a esa cueva, ha alterado. Lógicamente los cuerpos que se encontraban allí, pero ellos están entusiasmados porque dicen que es como encontrar algo que no ha sido tocado, por lo menos por la mano del hombre, sí por las condiciones meteorológicas, pero que va a permitir hacer un montón de estudios antropológicos, forenses, estudios de ADN, estudios de carbono 14. Tienen una imaginación que pague. ¿Ah, sí? La única momia que tenemos en España está en el Museo Arqueológico de Madrid, podéis ir a verla, que está maravillosamente bien conservada. El problema es que va a faltar el proceso de la momificación porque se han destrozado. Claro, el problema es que han destrozado, Manolo. Es que estos no son momias, y además una de las cosas huesos. Que les ha sorprendido es que no hay, solamente hay unas esterillas y los huesos, y no hay restos de un ajuar funerario, que es lo que ellos hasta ahora suponían que iba asociado a los enterramientos en los primitivos guanches y en los primitivos habitantes de las Islas Canarias, por lo que dicen que este descubrimiento quizá les obliga a replantearse lo que sabían hasta ahora de los enterramientos o de los rituales funerarios. O sea que, de una manera u otra, ellos por lo menos están dando palmadas con las orejas, calificando esto de un hallazgo extraordinario. De acuerdo, pero tú no entierras al muerto siempre igual. Es decir, lo entierras con lo que tienes. Depende, si tienes cerámica, pones cerámica. Estos a lo mejor, si no lo tienen, es que son acerámicos aún. Claro, y lo que ocurre es que aquí, según las dos muestras, por el momento solo han hecho dos muestras, una de una esterilla y otra de un hueso, y el arco, el cronológico que da, sugiere que eso fue un lugar de enterramiento durante mucho tiempo, o sea que no se trata de un periodo concreto, sino que durante hasta el siglo XI después de Cristo se habría utilizado. Veremos lo que sale de ahí. La verdad es que muchas noticias hoy, este fin de semana, este domingo ha sido tremendo. Información sobre Canarias y también aquí en la tertulia Zona Cero, el descubrimiento del siglo, descubrimiento arqueológico del siglo. Una de las cosas importantes y muy llamativas a Juan José Sánchez Oro es este estudio que vincula o que utiliza el Big Data para conocer algo más sobre los encuentros cercanos con la muerte. Sí, a mí me ha chocado bastante. Es un artículo de unos investigadores de la Universidad de Liege y de Ontario, que, claro, trabajando además con un material tan complicado como es precisamente, bueno, igual que pues está hablando aquí de los sueños, un material también muy complicado es cómo podemos trabajar con las experiencias cercanas a la muerte, que es una vivencia personal absolutamente íntima y de la que se trata es de pasar de ese conocimiento privado a hacer conocimiento público. Entonces, claro, se han hecho muchos intentos. Hay, por ejemplo, una escala que ya inventó en su momento Grison, que es uno de los grandes investigadores de ECM, de una manera de pautar y de que la gente vaya, el que ha vivido una experiencia cercana a la muerte, lo que hace es que se le tiene que ir rellenando esa encuesta, tiene que ir marcando la intensidad de determinados fenómenos que le va preguntando el encuestador y le tiene que dar un valor pues de 0 o de 0 a 32, ¿no? Pero claro, es algo como muy mecánico, es algo donde se pierden absolutamente todos los matices de la experiencia, pero se trata de hacer algo cuantitativo a partir de algo muy, muy cualitativo. Ha habido otros intentos también de establecer cuáles son las ideas dominantes en el relato. Cuando tú entrevistas a una persona, pues las ideas que son más dominantes, como digo, más llamativas, para intentar luego hacer comparaciones entre unas experiencias y otras, incluso experiencias de gente de distintas culturas, para tratar de hacer una lectura, a ver si esto es algo muy universal o es algo más bien particular de una determinada cultura. Como digo, es muy complicado trabajar con este material y lo que se les ha ocurrido a estos investigadores es dejar que el que haya tenido una experiencia cercana a la muerte narre como él quiera en un texto de una forma libre su experiencia, y luego se le aplica, como se hace con otros textos, se le aplica el Big Data. Se trata de ver de qué términos son más utilizados dentro de su narración, en qué orden aparecen, con qué otras palabras afines o próximas van creando conjuntos de ideas, y así han hecho una lectura, como digo, a mí me parece que por lo menos muy pionera. Vamos a ver luego el recorrido que tiene, y han llegado unas cuantas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en el universo de casos que ellos han estado aplicando, pues se dieron cuenta de que los investigadores, o sea, perdón, los que habían vivido esta experiencia, cuando ellos escribían en torno a unas 140 palabras de media, explicando su narración. Y de ahí, al poner todos esos datos en común, pasarles el Big Data, establecieron una escala de cuáles fueron los términos que más repetían. Entonces, los términos que más repetían, ellos extrajeron como que había 30 palabras, como digo, que eran las que aparecían casi siempre en todos los informes, pero eso sí, en diferente cantidad, ¿no? Y una de las cosas que más aparecía era, sobre todo, la palabra luz, era la que aparecía el 67%, la palabra vista, cuerpo, sentimiento, momento y nada, eran como las que más aparecen. Y las que menos, palabras como muerte, como el color negro, como voz, como cama, esas son las que aparecen en menor cantidad. Bueno, eso de momento, digamos, lo dejaron así y lo trataron de comparar con el resto de experiencias que hay. Y ven que más o menos es algo acorde a la mayoría de las experiencias que están registradas dentro de las ECM. Pero con una salvedad. Normalmente siempre suelen hacerse descripciones en positivo y los investigadores se suelen quedar con el vocabulario en positivo. Y aquí lo bueno es que el Big Data te saca tanto las palabras que pueden tener connotación positiva, como la luz, como lo blanco, como el bien, pero también lo negativo. Túnel falta. Túnel aparece, pero es también de las que más aparece por ejemplo, en un 34%. ¿Y tranquilidad? Tranquilidad. ¿Felicidad? Aparece bien, aparece yo amor. Yo la tuve, es que claro, yo la tuve. Yo pero tuve por eso aparece, experiencia. Aparece amor, aparece palabras así afines, como te digo, el de sensación, conciencia, sí, personas, miedo, sí. También aparece, pero esas las que menos, pero lo bueno es que así registran todo. Y luego lo que han hecho es decir, vale, ahora ya tenemos las palabras y un poco la jerarquía, pero vamos a ver también cómo se enlazan entre sí. Y hay, claro, una serie de palabras que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, ver y luz aparecen a menudo asociadas a bien y amor. En cambio, muerto y miedo suelen ir también, y oscuridad suelen ir de la mano. Entonces, esto que parece que dices, bueno, pues parece que no está diciendo nada porque nuestra cultura puede ser algo muy asociado, pues siempre lo negro con la oscuridad, ¿no?, con el miedo, pero a lo mejor en otras culturas determinados colores tienen un significado distinto, y cuando tú estableces estudios comparados te puedes dar cuenta de que a lo mejor la experiencia de la ECM está muy condicionada por la cultura a la que pertenece y, por claro, ejemplo, estas asociaciones. Entonces es interesante porque están creando estos mapas de ideas y de significados de una manera de aproximarse a la ECM que no se había hecho hasta ahora. De momento es con un, como digo, un grupo pequeño, con una muestra pequeña, pero que tiene bastante potencia. Y ellos enumeran, y ya con esto acabo, algunos casos interesantes de este tipo de, por ejemplo, de estudios culturales. Y es que ellos, por ejemplo, aquí en esta muestra con la que han trabajado, que han sido, creo que unas 100 personas, si no recuerdo mal, por ejemplo, ninguno de ellos utilizó conceptos religiosos a la hora de hablar de las ECMs. No hablaban de Dios, no hablaban de que se le apareció un ángel, por lo menos en esta muestra. Uh-huh. Y bueno, no es algo, es algo que, por ejemplo, ya en un estudio que ellos citan de los Países Bajos, se encontró que no había manera tampoco de objetivar una relación entre las creencias religiosas y las ECMs, pero un estudio también relativamente reciente, hecho en Sri Lanka, sí que demostró una diferencia entre aquellos pacientes que habían tenido una ECM y eran de religiones teístas, es decir, cristianos, musulmanes e hindúes, frente a religiones donde la figura del dios está como más diluida, como pueden ser taoístas o budistas. Pues parece que sí que había ahí la ECM era mucho más intensa en el caso de los teístas que aquellos que no tenían estas religiones teístas. Entonces, como digo, al abordar este universo de datos, de la experiencia, dándole libertad además al sujeto de que se exprese, se puede empezar a trabajar de una manera distinta, con un material distinto, y hacer estudios estos comparativos también de diferentes edades, de diferentes conocimientos, también educación, y me parece que es una vía más interesante que las tradicionales encuestas, que son muy conocidas, y como digo, yo creo que encorsetaban mucho el testimonio del que había tenido la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Sí, yo tuve una. Y de hecho lo que hice fue ver el túnel, pero al revés, o sea, yo me estaba muriendo, era un choque anafiláctico, y el túnel, yo lo que hacía es retroceder porque no me estaba muriendo, pero la luz estaba al final del túnel, y ni ves a Dios, ni ves a nada, dices, qué a gusto estoy. De hecho siempre me dicen, ¿cómo te gustaría morir? Te digo, yo de un choque anafiláctico, porque te vas quedando, estás como dormida, es una cosa que es una gozada total. No, pero fíjate, por ejemplo, solamente tú has comentado, en una encuestadora a lo mejor de ECM hubiera dado valor simplemente a que tú mencionaras la palabra túnel y tú hubieras dicho, valora el túnel en una escala. Claro, pero fíjate, la dirección a lo mejor es importante, porque claro, tú lo ves en un determinado sentido que pero te vas alejando. No me estaba muriendo, estaba saliendo, alejándome de esa muerte que me esperaba y que de repente me había tomado una caja entera para no antialérgicos. Y entonces es como si te hubieran rechazado. Y yo dije, sí, iba. Sí, en caso solo al cual... Lo pinta el Bosco. En el Bosco sí, está pintado el túnel. Con lo cual debe ser una experiencia que tiene mucha gente. Vamos, yo no sé, que me vea rara, seré rara, claro. Silvia, ¿cuál es el arma o cuál era el arma secreta de los vikingos? Pues bueno, se ha especulado mucho con ese arraigo que tienen así tan potente de esa violencia a la hora de combatir. Y entonces, entre las muchas especulaciones, antes decían, pues bueno, que podría ser un poco una combinación con el alcohol, el consumo de belladona o un hongo psicoactivo que es la Manita muscaria. Pero ahora hay un nuevo estudio y es un etnobotánico y dice que es un té alucinógeno. ¿En qué se basa? Pues dice que en realidad lo que podrían hacer es consumir una potente planta que se llama beleño negro o hierba loca. La de las brujas. Y eso. Esto les ponía a los vikingos. Bueno, bueno. Y volaban, seguro. O sea, claro, dicen que podían tener un efecto disociado de tal manera pues que la realidad era otra. Entonces pues se ponían ahí a matar como que no hubiese un mañana y no tenían ni remordimiento, ni problema moral, ni nada de nada. Incluso este tipo de comportamiento lo relaciona muchísimo con los berserk, que sabéis que son esos vikingos como un poquito más fieros, más bestias, más de primera línea de combate, que les sobraba hasta la ropa y se desnudaban ahí, vamos, se ponían todos fieros, no sabemos si tenían tableta o no, pero pero dicen que uno de los comportamientos que les podría dar esa vitalidad es tomar este beleño negro. Pero dicen que una de las cosas en las que se basa este etnobotánico es que, por lo visto, hubo un enterramiento de una mujer en la que se tenía este tipo de hierba como muy machacadita y que de semillas y que las podría haber hecho en infusión. Pero incluso con más propiedades o más aportaciones, porque dicen, podía haberla mezclado con alcohol o incluso se podría haber usado como con una pomada mezclada con grasa animal o frotarla en la piel. O sea que diferentes usos para utilizar este tipo de planta que al final pues desembocaría en esa rabia, en esa agresividad de los vikingos que les ayudaría a desinhibirse y a conquistar, a arrasar, machacar, quitarse la ropa y hacer los locos perdidos. Para alterar en cierto modo la conciencia. Josep Guijarro, hay una información además que vamos a comentar que tiene a la conciencia como protagonista. Sí, pasamos del Big Data de Juanjo a la inteligencia artificial, porque lo que han hecho estos científicos, comandados por la doctora Hagar Helbrand Sajif, que es de la Escuela de Medicina de Sackler, un organismo dependiente de la Universidad de Tel Aviv, es buscar la conciencia neurona a neurona. A ver, que esto puede resultar un poco engañoso, porque una neurona mide entre 100 o 200 micras. Hay unas cuantas miles de millones. Y si una micra tiene 0,001 milímetro, pues resulta que estamos hablando de unas 100.000 millones de neuronas, 10 elevado a 11, ¿vale? Bueno, pues lo que ha hecho Hagar es, como tenían que implantar una serie de electrodos quirúrgicamente en cerebros de pacientes que sufrían epilepsia, aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para que estos electrodos implantados pudieran determinar qué áreas cerebrales eran los responsables de los ataques epilépticos, pero además para registrar la actividad individual de las neuronas próximas a esas mismas áreas cuando los pacientes veían ciertos estímulos. Y ahí viene el quid de la cuestión, porque tenemos la conciencia como el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno, y sabemos que esto no es exclusivo del ser humano, que lo tienen los primates, que lo tienen los mamíferos en general, las aves, los reptiles y quizá también algunos peces. Aunque en nuestro caso, la especie humana, este proceso de ser consciente, lo que ha motivado es aumentar pues capacidad como la memoria, la imaginación, la creatividad, y nos permite utilizar el razonamiento lógico y también trasladar todo esto al lenguaje, ¿no? Que es algo que seguramente nos distingue como género del resto de especies animales, con reservas también, y así lo que han hecho los neurólogos es presentar la imagen de una casa, por ejemplo, en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo mostraban pues una cara, la imagen de una cara. El propósito del experimento era provocar un efecto que llaman rivalidad binocular y que consiste en la percepción alterna de esas dos imágenes en cada uno de los ojos. ¿Os imagináis lo que os estoy contando? Bueno, lo que ocurre es que en lugar de verse las dos imágenes superpuestas, nuestro cerebro... Tenemos una cara de tonto. ¿Perdón? Que te estamos poniendo una cara como diciendo... No tendremos. Sí, hombre, ¿qué pasa? Es muy fácil. Te tapas un ojo y estás viendo la cara, y te tapas el otro ojo y estás viendo la casa. Si esto lo hacen alternativamente, es decir, que tú estás viendo uno y otro, llega un momento en el que en lugar loco de ver, más o menos... Te tomas el beleño. el beleño la... negro, uf, y lo ves en todo. En lugar de ver la imagen superpuesta, lo que provocan es un efecto muy especial, que vamos a llamarle de locura, ¿no? Sí. Pero lo que se ha podido descubrir es qué neuronas están involucradas en este proceso en relación con la percepción consciente, y constatan esta actividad de las neuronas está en el lóbulo frontal del cerebro y que se modifica cada 2 segundos antes de que el paciente informe de un cambio de su percepción. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Queda una hora todavía por delante en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más en La Rosa de los Vientos. Javier Sevillano nos contará las fronteras del futuro, ecos del pasado, con Laura Falcolara, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, y todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Unos minutos más para comentar en esta tertulia, Manuel Carvial. Vamos a comentar algo que nos retrocede y nos retrotae a épocas un poco pasadas, en donde se detectan la existencia de unas particularidades físicas o fisiológicas en algunas personas que cometen delitos. Me da mucha rabia esto, ¿eh? Me da mucha rabia. Porque es como volver a la época lombrosiana un poquito, ¿no? Claro, y porque una vez más... la ciencia termina dándole la razón a Juanjo cuando yo me rebelaba contra él, porque en varias ocasiones Juanjo... Es un poco brujo. Sí. Está un chufado. Por eso es discípulo de Ana. Aviso, yo he mirado el correo hoy, a mí la ciencia no me ha mandado ningún correo, ni me ha dicho nada, ni nada de nada, ¿eh? Irá por seguro. Irá por seguro y llegará... Estamos de 2-2, Juanjo. Llegará mañana. No me ha mandado nada. Pues Juanjo en varias ocasiones comentó varias informaciones aquí que hablaban de algo que a mí me da mucha rabia, y es que parece que la neurología y el desarrollo de la ciencia cada vez nos deja menos sitio a la idea del libre albedrío, y estamos más condicionados, ya ves por dónde voy, estamos más condicionados por nuestro cerebro. Y lo último que acaba de publicarse es un estudio en este sentido, que se ha publicado en la revista The Lancet Psychiatry, un trabajo coordinado por A.C. Beeding, que es profesora de psicopatología del desarrollo en el University College de Londres, y su compañera Terry Moffitt, que es profesora de psicología en la Universidad de Duke. Lo que ellas han hecho es un estudio con un universo de 672 sujetos nacidos en Nueva Zelanda entre abril de 1972 y marzo del 73, divididos en 3 grupos, digamos. Los chicos buenos, que no tenían antecedentes penales, los chicos malos, que tenían antecedentes penales, y los cabronazos, que tenían muchos antecedentes penales, los muy malotes. Y amiguetes tuyos, vamos. Exactamente, yo estaría ahí. Hicieron una serie de registros detallados del comportamiento antisocial de estos participantes en el estudio, regularmente entre los 7 años y los 26 años. Y a los 45 se les hizo un escaneo del cerebro mediante resonancia magnética funcional, descubriendo que muchos de ellos habían cometido delitos, bueno, que más bien serían travesuras infantiles en su infancia, que más de ellos habían cometido algún hecho delictivo en su adolescencia, cuando se manifiesta la rebeldía, cuando se hacen muchas tonterías en la adolescencia, pero no habían vuelto a delinquir, nunca más. Sin embargo, había un grupo que se habían convertido en lo que denomina el estudio delincuentes de largo recorrido, es decir, que delinquían de forma crónica, llegando a convertirlo ya en su modus vivendi. Y entonces descubren que en sus cerebros hay diferencias, diferencias orgánicas, diferencias fisiológicas, ¿no? En esos tres grupos, según su historial de comportamiento antisocial, 441 mostraron pocos signos de tal comportamiento, 151 solo fueron, lo que os decía, antisociales en la adolescencia, y 80 ya habían mostrado un comportamiento antisocial en su más tierna infancia. Y los escáneres cerebrales descubrieron que en el historial de transgresiones de los delincuentes crónicos, digamos, de los delincuentes de largo recorrido, había una superficie del cerebro más pequeña en las áreas cerebrales, en comparación con los que tenían un historial delictivo más limpio, en las que su materia gris era más delgada, en esas regiones vinculadas a la regulación de las emociones, la motivación, el control del comportamiento, esos aspectos del cerebro que son los que modifican nuestro, sí, nuestra convivencia. Que tienen un, ¿no?, poquito más de control. Pues en estos no lo tenían. Exactamente, claro. Esto es verdad que hay antecedentes ya de estudios por el estilo. Hemos dicho que lo hemos comentado varias veces con Juanjo, y yo siempre le decía que me negaba a aceptar que no tengamos el libre albedrío. Si sabemos lo que es bueno y lo que es malo, nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Claro, va a ser divertido ver, o dramático, ver si estos estudios se consolidan y esto llega más adelante, cómo vamos a encajar en el sistema penal, en el mundo del derecho, este tipo de realidades. Porque a partir de ahora, si yo le robo a Juanjo ese teléfono, ese reloj tan chulo... La culpa no es tuya, es de tu cerebro. Claro, no de tu cerebro. Ha sido mi cerebro. Claro. Y esto es un atenuante, o a lo mejor llega hasta un eximente. Y Dios me hizo así. Claro, pero también se tendrá que hacer ese tipo de estudios en gente que a lo mejor no es delincuente, imagínate, y a lo mejor también descubren que tienen esa parte. Claro, pero habrá gente que... O le pringan por tener el cerebro así. Claro, y habrá gente que tiene el cerebro así y no es nada, no es delincuente, no. Claro, hay una ahora es que la mayor parte de gente será no delincuente teniendo ese cerebro. Aquí se producen dos dilemas. Por un lado, hay quien incluso no tiene cerebro, está hueco, hace eco cuando le susurras a la oreja. Esto, por un lado, podría tener un recorrido desde el punto de vista de la pediatría y de la medicina, porque ayudaría a identificar niños con una tendencia al comportamiento antisocial para poder evitar que eso llegase a convertirles a delincuentes en qué el futuro. Qué peligroso, ¿eh? Claro, sí. ¿Y qué les ponemos en la cárcel preventivamente? Claro, precrimen, sí. Ya existe. Precrimen, en Estados Unidos sí, claro. Ya hay unidades de precrimen en varios estados que pretenden anticipar el hecho delictivo, que esto es muy curioso. No, pero es que seguramente llegaremos a un momento en el que la condena o la pena sea la modificación neuronal de la persona, del delincuente. Y sea esa la corrección, porque ¿para qué le vas a tener en prisión si es un problema que tú localizas? ¿No? Llámalo cerebral. Como quieras, pero es decir, si el problema es un problema que lo reducimos casi a términos de medicina, igual que a muchos delincuentes psiquiátricos, dices, no es cuestión de tenerle 100 años en la cárcel, es cuestión de que tenga un tratamiento psiquiátrico para que... Porque la función de... Recordar que la función de la cárcel en muchas sociedades, en la nuestra, es la reinserción social. Claro. No es tenerle, no es apartarle para que deje de hacer daño, sino a la vez es así. Luego aquí ya surgen diferentes dilemas y tal, ¿no? Pero si se localiza que realmente es un problema, un mal funcionamiento o un cableado, digamos, que un mal cableado en el cerebro, la idea es intervenir ahí. Por eso es que el conocimiento llega a un punto en que da miedo. Por eso digo que nos faltan herramientas éticas, nos faltan herramientas filosóficas y también jurídicas a este nivel para ver cómo abordamos esta situación. Porque no es fácil. Yo tengo muchos amigos abogados y va a ser divertido ver cómo encajan esto, claro, en los códigos penales. Pero espero que lo hayas disfrutado hasta aquí, porque a lo mejor la cosa no se está guardando información. A ver. Sabía que estaba determinado. La cara de... ¿Cuál es? Tenía las en la manga. Claro, porque ahora surge un dilema. Este hecho está constatado, sabemos que esos delincuentes de largo recorrido, con esa delincuencia crónica, digamos, tienen esas características en su cerebro, pero ahora viene el siguiente planteamiento. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque es cierto que puede ser que esa modificación del cerebro termine generando un comportamiento delictivo o que esos niños que por unas condiciones o bien genéticas o bien medioambientales, porque han nacido en familias desestructuradas, con el paso de los años modifiquen su propio cerebro a través del comportamiento delictivo. Por lo tanto, no está muy claro todavía si es primero el huevo o es primero la gallina. Y además encuentran... Es que la cuestión es, pero lo que ocurre en muchas cosas ahora mismo, y lo hemos hablado muchas veces, lo que se trata es de conseguir la felicidad ajustando tu mente al mundo. La cuestión es si lo que tienes que hacer es transformar el mundo para que la gente sea feliz. No, y no ya la felicidad social, es la delincuencia. No, y quién dice lo que es feliz. Es una cuestión externa. Y quién dice lo que es feliz, porque lo que a lo mejor es feliz para ti, para mí es el infierno. Pero que la idea es que ahora se trata de centrar mucho en el individuo, en el que se te tienes que adaptar a las circunstancias y acomodarte, y cuando te despiden es una oportunidad, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor hay que intentar impedir que la gente se la despida, es decir, cambiar las condiciones externas, ¿no? Por eso digo que es un poco lo que siempre va a ocurrir con estas discursos sindicalistas al margen. Y no sindicalistas, la vida misma. Debate. Hay un hecho que es este estudio que se demuestra, este es un delincuente crónico, tiene un cerebro distinto. Ha señalado a Bruno, ¿eh? Claro, evidentemente que si no, al rojo este masón de las narices. Luego tenemos la buena persona. Rojo y masón tampoco coinciden demasiado bien muchas veces. La gente sería informal. Pero ellos añaden, por eso digo que todo esto, que una cosa sea... llamado masón. Y rojo, las dos cosas es el mismo... Masonquista, en tu caso. Esto quiere decir que una cosa es el hecho científico, se demuestra, hay esa característica de su cerebro, pero luego está sujeto a interpretaciones. Porque otra de las cosas que descubren es que la mayoría de los sujetos que tienen esa modificación en el cerebro, que responde al perfil del delincuente de largo recorrido, y ellos sugieren que podría ser un factor también condicionante en esa modificación cerebral, la mayoría de ellos presentaban conductas como el tabaquismo, el abuso del alcohol o las drogas. ¿Esto qué significa? Que si te pones hasta arriba de whisky, eres un fumador empedernido y le pegas a la coca, ¿se va a modificar el cerebro? Pues probablemente. ¿Y eso te va a hacer delincuente? Hombre, en el ámbito de delincuencia... Hombre, si eres un politoxicomano, tienes bastantes posibilidades de perder la conciencia. O sea que está bien, o sea, el estudio es muy interesante, pero yo todavía sigo defendiendo el libre albedrío. Estamos... Creo que somos responsables de nuestros actos. Si sabes lo que es bueno y lo que es malo, y sabes lo que es un delito, al final la responsabilidad pero ves, pero es tuya. Tú mismo ves yo creo que no. Esa conducta que estás manifestando digo, ahora... Puedes yo no tener quiero ese factor resignarme. Cerebral de lo que sea... que te quita ese libre albedrío, o sea, te condiciona esa parte del cerebro que tienes dañada perfectamente. Es que pueden ser las dos cosas, Manolo. Sí, pero yo creo, quiero pensar... Ahora que te cambian que una neurona y te haces bueno actos. Y eres un San Antonio, pues no lo pero sé. Pero si él lo acaba de demostrar, él venía ya predeterminado con esta noticia. Claro. Entonces a mí no me ha sorprendido ni su comportamiento ni su exposición, porque viene entonces no estás lo que no sabes todavía es que tiene las cuatro ruedas del coche pinchadas. También estaba predeterminado. Y tú lo que no sabes es que igual te hace una trepanación de cerebro. Es una escala. No, pero es lo que digo. Entonces a mí veo que eso, que no has cambiado. Estás absolutamente... Me hubiera sorprendido si hubiera dicho lo contrario, entonces habrías ejercido el libre albedrío. Bueno, pues ahora hay tiempo de ejercerlo. O sea, dejamos con ello. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Con deberes por hacer. Ahora a ver si lo cumplís por libre albedrío o no. Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carvallal, Ana María Vázquez hoy nos ha acompañado esta noche en la tertulia Zona Cero, autora del libro que nos lo ha presentado y los sueños son o no. Nuestra María, dama de la radio, No se sabe, muchas gracias, estoy encantada, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes que los tenía un poquito abandonados. Y los sueños, sueños son o no, el título del libro. Ana María, gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Un pasado que está lleno de fenómenos extraños e insólitos, tan insólitos y llamativos como este que vamos a comentar esta noche dentro de unos minutos. Un muerto que ganó una carrera. Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a comentar con Laura Falcó, la presidenta de Prisma Publicaciones en Ecos del pasado. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y antes de ir con esos casos extraños, esos casos fascinantes, Tenemos que decir que El Colegio Invisible, el programa de Onda Cero, se estrenó el pasado jueves por la noche por la puesta de largo. ¿Qué tal ha ido la presentación? Pues la verdad es que muy bien, estamos encantados con la respuesta que ha tenido, con la acogida por parte de la gente. Sabemos que, bueno, tanto en directo como la parte de podcast, pues el funcionamiento ha sido muy bueno. Y la verdad es que, bueno, muchas gracias a todos los oyentes, muchos seguramente que también compartimos con vosotros, con La Rosa de los Vientos, dos programas que yo creo que tienen que ir de la mano necesariamente. Y nada, pues eso, dar las gracias a la audiencia, básicamente. Una audiencia que ha estado fiel con El Colegio Invisible, insistimos, tenemos que recordarlo y decirlo muchas veces, porque la gente lo tiene que escuchar de 1:30 a 2:30 en directo, en Onda Cero a 1:30 de la noche y después en OndaCero.es en cualquier momento. Ahí está la versión en podcast un poquito más extendida porque queréis que la parte que sea digital sea un poquito más, la gente pueda gozar lo mismo que ha gozado en el directo y algo más. Efectivamente, la emisión siempre los jueves por la noche, de 1:30 a 2:30. El formato, para aquellos que no lo conozcan, pues no deja de ser un viaje. Nos desplazamos a algún sitio y en ese sitio, pues lógicamente contamos todo lo que ocurre, lo que vemos, entrevistamos pues a gente que sabe mucho del tema o incluso a veces pues tenemos testimonios de cosas que han ocurrido. Y como bien dices, pues luego hay el podcast, pues siempre intentamos añadir todo aquello que igual el directo no permite, ¿no? Con lo cual siempre es más extenso. En Onda Cero, todos los jueves por la noche a 1:30 de la madrugada y luego en OndaCero.es, en la página web, ahí está el podcast en cuanto se emita. La semana pasada el estreno, la puesta en largo, fue el viaje a la isla de Pascua, pero quedan muchísimos sitios y muchísimos destinos en este mundo lleno de magia y misterio. Bueno, la semana que viene, para aquellos que quieran seguirnos, vamos a ir a Alcatraz, una de las cárceles, creo yo, más míticas, también más terribles, porque tiene una historia, tiene varias historias, de hecho, atroces entre sus paredes, y bueno, como no, pues una cárcel donde ha habido, pues quizás muchos de los presos más conocidos en el mundo de los asesinatos, del crimen organizado, una cárcel única. El Colegio Invisible es muy llamativo, tan llamativo como esta historia, una de las historias que vamos a comentar esta noche que me ha llamado muchísimo la atención y que lo he dicho al comienzo de Ecos del Pasado esta noche. Estamos hablando de un jinete que gana una carrera fallecido, ¿no? O una vez pues fallecido. Sí. O sea, yo hoy quiero hablar de eso, de casos sorprendentes, porque a veces la realidad nos sorprende más incluso que las cosas extrañas. Y en este caso hablamos de un hombre que se llama Frank Ice. Este hombre en 1923, como bien cuentas, ganó en Belmont Park una carrera. ¿Por qué? Sufrió un ataque al corazón, en mitad de la carrera, murió sobre su caballo, pero con la suerte o la desgracia de que su cuerpo quedó perfectamente colocado y su caballo cruzó primero la meta, con lo cual ganó la carrera y además con todas las apuestas en contra, 20 contra 1. O sea, que un caso, vamos, de lo más extraño. Y vivimos tiempos en los cuales se está hablando mucho de las epidemias, de las pandemias, y no es la primera extraña, la del coronavirus de Wuhan, no. Hubo una epidemia todavía más extraña, año 1518, la epidemia del baile. Efectivamente, en 1518, de forma inexplicable, una plaga de baile duró un mes y fue en Estrasburgo. Pensemos que habían cientos de personas incapaces de parar de bailar durante casi un mes. Muchos de ellos acabaron muertos por culpa de baile. Pero hay otra todavía peor, que fue una epidemia de risa que duró casi un año. Dicen que la risa es contagiosa. En este caso se puede decir que es epidémica incluso. No, ocurrió en Tanzania en 1962, hubo miles de personas afectadas y muchos acabaron con síntomas de llanto, de desmayo, sarpullido, dolor, incluso muerte por asfixia. O sea, claro, si tú no puedes parar de reír, llega un momento que el organismo, claro, el corazón, todo puede paralizarse. O sea, que casos raros hay unos cuantos. Por ejemplo, el que vivió esta familia de personas de piel azul. Esta anomalía, familia que vivió en Kentucky, es muy llamativo también, ¿eh? Sí, una anomalía además que duró generaciones. Y es que hablamos de eso, de una familia entera de generaciones y generaciones con la piel azul. Se cree que probablemente eso fue una combinación de lo que llamaríamos la endogamia con una rara condición genética que se conoce como metahemoglobinemia. O sea, la palabrita se la extraña. Sí, desde luego que sí. pero ¿qué quiero decir? Que hay anomalías en el mundo normal y corriente, cosas muy raras anomalías que podríamos llegar a pensar que son de otro mundo y en cambio no lo son, como por ejemplo las anomalías magnéticas. Eso te iba a decir, ya que has mencionado anomalías, vamos a hablar de esta que es de origen magnético y muy llamativa y muy extraña. Hay una que es justificable desde el punto de vista de la ciencia, que es la de Kursk en Rusia, que se debe, por ejemplo, a la acumulación de depósitos de hierro bajo las rocas. Y en este caso produce pues que el centro, digamos, de gravedad, incluso las brújulas se vuelvan locas, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, una que ocurre en particular en la República Centroafricana, en la capital, que nadie se la explica, y es que tenemos unos 1,000 kilómetros de diámetro, donde, por ejemplo, lo que ocurre es que, bueno, se supone, los científicos han querido suponer que puede deberse quizás a que material magnético del manto terrestre haya subido hasta la corteza, pero en cambio hay geofísicos de la NASA que dicen que no lo ven claro, que sea esa la explicación, que quizás esa variación electromagnética que se produce en ese punto y que además abarca, como decíamos, un diámetro de casi mil kilómetros, que tiene más visos de poder haber sido producida por el impacto de un asteroide gigante hace más de 1,000 millones de años. Sin embargo, a día de hoy no tiene una explicación clara de qué ocasiona esa desviación magnética. Digamos que ese asteroide, si es lo que explica este hecho, ese asteroide dejó un eco en forma de anomalía magnética, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es lo que decíamos, que la Tierra está llena de misterios más allá de los fantasmas, bueno, y muy raros. Este que nos vas a contar ahora es una historia entre bella y alucinante, porque estamos Totalmente. Hablando de la resurrección de un niño, pero de la resurrección gracias al contacto con su madre. Efectivamente, hablamos de un bebé, y es que la joven madre, que tenía 17 años, fue de parto pues prematuramente, con 7 mesinos. Tenía en su barriga 2 gemelos, nacieron Emily y Jamie. Sin embargo, lo que ocurrió es que Jamie no pudo aguantar el trance del parto y lo prematuro que era, y nació muerto. No consiguieron reanimarlo y le dijeron a la madre que estaba muerto. Pues la madre se emperró en que le dieran a su hijo, que quería tenerlo sobre el pecho. Lo tuvo hasta 2 horas sobre su corazón y a las 2 horas el bebé volvió a respirar. Nada más y nada menos. Ay, jolín, eso es una historia, llamativa, una historia sorprendente. Ahora que se están hablando de casos de víctimas que no son víctimas, bueno, no se sabe exactamente, pues este es uno de ellos. Y luego, este caso siguiente que nos cuentas, hace poco estuvimos hablando en el programa de Luces Populares. Seguramente este caso en Arkansas entra dentro de eso, luces extrañas que parecen estar vinculadas a un sitio, en este caso, la luz de Gordon en Arkansas. Es un caso extraño. Empezó a pasar en la década de 1930 y es que una luz flotante aparece sobre las vías del ferrocarril cerca precisamente de esa localidad, de Gordon. Esto empezó en algún momento a finales de octubre. Sin embargo, no hay discusión posible sobre la aparición de la luz. Son tantas las personas que lo han visto que no hay discusión posible. Pero lo que es un misterio es qué causa esa luz. Algunos dicen que puede ser el fantasma de William McLean, un trabajador que fue asesinado en 1931, pero otros dicen que eso es surrealista y piensan más que quizás es un fenómeno natural causado por el gas del pantano o por el cuarzo de la roca que se encuentra justo debajo en esa tierra. Sin embargo, sea como fuere, el caso llegó a aparecer incluso en televisión en la serie Unsolved Mysteries en 1994 y sigue a día de hoy sin tener una solución clara. Una solución clara tampoco tiene este caso en Georgia. Pasamos de Arkansas a Georgia y hablamos de una casa que sangra. Otra cosa surrealista. Esto empieza en 1987, cuando Minnie Winston de repente ve que en el suelo de su casa empieza a aparecer una especie de sustancia roja que parece realmente sangre. Asustada, busca a su marido pensando que igual pues le han herido o alguna cosa parecida. Pero su marido está bien. Cuando el marido ve la historia no le da crédito, porque además empieza no solo el suelo, sino las paredes, incluso el techo empieza a sangrar. Llaman a la policía también atestigua que aquello parece sangre, pero que no hay nadie ni ningún motivo aparente y, desde luego, nunca han conseguido resolver el enigma de dónde provenía esa especie de sustancia extraña. ¿Cómo tampoco ha podido resolverse el enigma de ese suceso? Un suceso que puede calificarse de un milagro médico. Totalmente. Imagínate que una persona, pues pasa, una mujer en este caso de 19 años, Jean Gillard, pasa 6 horas inconsciente sobre la nieve. La mujer llegó realmente al hospital en situación de congelación extrema. Nadie daba un duro por su vida. Lo normal es que cuando ese cuerpo se hubiera descongelado, la persona estuviera o muerta o con serios problemas médicos, físicos y de toda índole. Pues no, señor. Esa mujer, cuando se descongeló, como sin tal cosa, como si no hubiera pasado nada, recuperó absolutamente su bienestar sin ni la más mínima lesión física. Algo inverosímil. Como inverosímil es también este suceso que ocurrió en Florida. Todavía no tienen explicación, los casos se conocen, están muy documentados, pero no se sabe exactamente qué hay detrás de las combustiones espontáneas. Efectivamente, o sea, pasamos de la congelación a la combustión, no al otro extremo. Todo en lo este contrario, caso sí. Fue, exacto, en julio de 1951, y el susodicho fue una mujer, Mary Resner, de 67 años, en San Petersburgo. Lo único que encontraron fue una pila de cenizas y parte de un pie y de la columna vertebral. El resto estaba carbonizado como si hubiera sido incinerado. Pensemos que para que un cuerpo sea cremado de esa forma, necesitaría cuanto menos 3 horas de fuego a una temperatura de 3.000 grados. Pero lo más curioso es que nada a su alrededor estaba afectado, ni tan siquiera una pila de diarios que tenía a los pies de su sofá. Parece, algunos dirán, casos protagonizados o hechos, porque se ha mencionado en muchas ocasiones, los espíritus burlones, los llamados espíritus burlones, están detrás de muchos casos relacionados con el mundo del misterio. En este caso hablamos también de espíritus burlones relacionados con el fuego, y es que en 1941 un pobre granjero de Odón, tras desayunar y irse al granero para comenzar con sus tareas, vio que salía humo de una de las ventanas de su casa. Regresó corriendo, intentó apagarlo, pero el caso es que ese fuego empezó a reproducirse en diferentes habitaciones, y cada vez que los bomberos o él apagaban uno, se encendía otro. El caso es que en 24 horas llegó a contar 28 incendios. Temiendo que su casa evidentemente fuera víctima de un poltergeist, decidió derruirla completamente y construir una nueva. Nunca hubo explicación posible, ni tan siquiera por el cuerpo de bomberos, de cómo aquel fenómeno había tenido lugar. Hay decenas y decenas de casos extraños, de casos misteriosos, que vamos a contar y comentar contigo, pero lo vamos a hacer a partir de la semana que viene, pero esta cosa del pasado no podemos dejarlo sin hablar de un caso que sería, yo creo, la ilusión de mucha gente. Porque para algunas cosas sí. Sí, porque si un niño no tiene apetito, quiere decir que no se levanta a mitad de la noche, que no llora, mucha gente lo desearía, ¿eh? Pero yo más que por eso, ¿tú te imaginas el realmente no tener hambre para adelgazar, para Operación Bikini? Sí, es fantástico. Sí, sí. El caso es que hablamos de un niño en Iowa. Es un niño que se llamaba Cedar Falls. Y resulta que en 2013, a raíz de un suceso, deja de tener hambre y sed. Y es que, por lo visto, sufrió una infección bacteriana en el pulmón izquierdo. Pues bueno, desde ese momento, desde esa infección, el sentido del hambre y de la sed desaparecen por completo. Únicamente come y bebe, porque evidentemente su familia está pendiente de que lo haga cíclicamente por su salud. Lógicamente, no puede estar sin comer y sin beber. Pero ¿nos imaginamos lo que podría ser eso? O sea, no tener hambre, vamos, sería el sueño de más de una cuando llega el verano. Desde luego que sí, el no tener hambre, no tener esa necesidad fisiológica, el hambre, beber, comer, son necesidades, cosas que existen, pero en este caso concreto no lo tenía, este de niño todas maneras, no la tenía. También te digo una cosa, también es una pena el no tener nunca hambre, porque claro, los que nos gusta comer, disfrutar de una comida también es un lujo, te quiero decir, es todo un placer, ¿no? Todo pero el tiene poder la cara. El poder controlarlo también estaría bien. Vamos a comentar también que os vais de viaje. Bueno, ¿a dónde os vais de viaje? A uno de los sitios, a uno de los países que es la capital del mundo del misterio, una de las cunas de la civilización moderna. Pues bueno, nos vamos a México. Exactamente del 2 al 15 de agosto, Lorenzo Fernández Bueno y servidora haremos de guías. Saldremos de Madrid, de Barcelona, cada uno puede escoger su punto de salida y recorreremos prácticamente de arriba abajo todo el país. Y es que empezaremos por la capital, una capital preciosa, una capital con lugares increíbles como por ejemplo, justo a las afueras de la ciudad tenemos la pirámide del Sol y de la Luna, tenemos la Ciudadela, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde ahí también visitaremos lógicamente el Museo de Antropología y la Casa de Frida Kahlo, y desde ahí bajaremos pues a un sitio que para el mundo del misterio, o por lo menos para mí, es increíble, que es la Isla de las Muñecas, un lugar del que me has oído hablar varias veces y que es realmente apasionante. De ahí cogeremos un avión y nos bajaremos hasta la capital del estado de Chiapas. Dejaremos a San Cristóbal de las Casas y recorreremos pues desde su mercado local, la iglesia de Santo Domingo, bajaremos a San Juan de Chamula y también, bueno, recorreremos toda la zona, lógicamente. De ahí nos iremos hasta Palenque, también un lugar increíble con todas las ruinas que hay, evidentemente, que merece mucho la pena verlas, son preciosas las cosas como son, y desde ahí bajaremos nuevamente pues a Campeche, bajando por toda la jungla. De ahí también bajaremos hasta Mérida y iremos también a visitar la zona arqueológica de Uxmal. Y por último, pues como no, tendríamos que acabar en Sitchen Itza y en la Riviera Maya, visitando lo que es Tulum y pasando un par de días, ¿por qué no?, de sol y playa para aquellos que nos apetezca ponernos un poco morenos en la Riviera Maya, que es un lugar increíble con unos mares turquesa preciosos. O sea, vamos. ¿Quieren acompañarnos? ¿Qué tienen que hacer? Pues ya lo saben, viajesprisma.com, ahí está toda la información de los viajes que realizamos, de las rutas, de los congresos, porque también hay que decir que para junio estamos preparando un congreso de los misterios nazis, de todo el tema del ocultismo y el mundo nazi. Sí. Y será un congreso que se realizará en Toledo a principios justo de junio. Así que toda la información la tienen tanto del congreso como del viaje en viajesprisma.com. En viajesprisma.com, ahí está toda la información. El viaje fantástico a México, el congreso sobre el ocultismo nazi que hemos comentado aquí, que seguiremos comentando en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, con la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro. Unas fronteras que, como siempre, atravesamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Un futuro en el cual la electricidad se conseguirá de la nada. De la nada. Sí, sí, ya está aquí, parece ser que es así. Bueno, vamos a remontarnos a hace unos 30 años, cuando en el lecho del río Potomac, ese que cruza Washington, se encontró una bacteria que llamaron Geobacter, ¿no? A partir de este microbio se vio que tenía unas características un tanto especiales y que podía descomponer y se alimentaba de materia orgánica, ¿no? Fueron descubiertos, como decimos, en el año 1987 entre los lodos del río Potomac, y es un microbio que le gusta vivir en lugares donde no hay oxígeno, pero en cambio sí hay mucho hierro, ¿no? La habilidad esto consigue es que los electrones tienen una gran habilidad para moverse en el metal merced a este microbio. Bueno, esto pasó hace 30 años. Lo que ocurre que con este microbio han experimentado algunos científicos debido a sus características un tanto especiales. Y entonces lo que han conseguido es a partir de este microbio una proteína con la que se fabrican unas nanoestructuras muy, muy, muy, muy diminutas, que son unos nanocables. Uh-huh. Formados por estas estructuras. Estos nanocables se depositan sobre unos electrodos por su parte basal, por su parte y por la parte superior, por su parte inferior unos electrodos, y por la parte superior también unos electrodos, pero algo más pequeños. Lo que ocurre es que esta proteína de la que están formadas las nanoestructuras, estos nanocables, tienen la potencialidad, tienen la propiedad, mejor dicho, de chupar, por decirlo de alguna forma que nos entendamos todos, de chupar el agua que hay en la atmósfera, las microgotas que hay en cualquier tipo de atmósfera, ya sea una atmósfera rica, húmeda, o una han comprobado que funciona hasta en atmósferas muy secas, como pueden ser con humedad extremadamente baja, como pueden ser en el desierto del Sahara, ¿no? Al empaparse de esta humedad que existe en el ambiente, en cualquier tipo de atmósfera, tanto en interior como en exterior, lo que este agua que circula por estas nanocables, gracias a esta proteína, lo que crea es una diferencia de potencial entre el electrodo superior y el electrodo inferior, en el que está, digamos, emparedado estos nanocables de esta proteína, que proviene del microbio este que hemos dicho que se descubrió hace 30 años en los lodos del diablo. Y me perdonas, Javier, esa proteína, eso es lo que se va a utilizar o lo que se quiere utilizar para conseguir esa electricidad, y que aparentemente esa es la nada, pero tiene una exactamente claro. esa estructura, sí. Mejor dicho, no solo la proteína, sino se necesitan unos conductores, unos nanocables, y se necesita unos electrodos en la parte que crear una diferencia de potencial, que es lo que hace que exista un voltaje, ¿no? Y esa diferencia de potencial se crea con una estructura compuesta por un electrodo superior, unos nanocables que absorben, cuya estructura absorbe el agua de la humedad, el agua de la humedad del ambiente, y ese otro electrodo en la parte inferior de estos nanocables. Y esa diferencia de potencial que crea el paso del agua, la existencia del agua en esa estructura, hace que entre el electrodo superior y el electrodo inferior se cree esa diferencia potencial, con lo cual se crea electricidad. Evidentemente, claro, lo que se ha comprobado no es la hasta nada, ahora, es eso, aunque no se perciba, parece que es de la nada, ¿no? Pero claro, bueno, pero hay una explicación física y química muy razonable. Claro, y lo contrario sería magia. Que claro, exactamente. No es. Y que ha llevado a aunar los esfuerzos de varios laboratorios, aunque todo esto se ha sintetizado en los laboratorios de la Universidad de Massachusetts Amherst. Pero hay diversos laboratorios que han estado implicados en todo este proceso, ¿no? Es decir, desde el laboratorio que crea las proteínas a raíz del micro del microbio Geobacter hallado en el Potomac, se traduce en una proteína. También, por otra parte, está el laboratorio de los electrodos, y luego hay un estudiante llamado Xiaomeng Liu, que es el que es el estudiante cero, seguro. El que cierra el círculo. Es que el que estaba desarrollando dispositivos sensores notó una cosa inesperada, algo sorprendente, que vio que los nanocables se ponían en contacto, cuando los nanocables se ponían en contacto con los electrodos de una manera un tanto especial, solo de esa manera, entonces el dispositivo en general, el completo, generaba una corriente. Y entonces vio que había una diferencia, se creaba esa diferencia potencial, esa creación de electricidad. Lo que están intentando es aplicar esta de momento electricidad, y la idea es llevarlo a escalas industriales, claro, porque se podrían generar realizar y fabricar generadores que aprovecharan la humedad del aire. Se podrían, por ejemplo, también instalar o incluir dentro de pinturas que, sí, que ya lo comentamos, que se pintaran en las lo comentamos casas, hace poco. En aquella ocasión era para dar calor, en esta es para generar electricidad pura y claro, dura. Era para dar calor, o era tipo calefacción, o para dar aire acondicionado. Pues esto es electricidad, y lo que ya sí se están probando es en relojes inteligentes que no necesiten para eliminar las baterías de los relojes inteligentes, de los teléfonos también móviles, de monitores de salud, que ya se están probando, porque de momento lo que se están produciendo son pequeñas cantidades de producción de esta energía. En cuanto puedan escalarla a nivel comercial e industrial, pues podrá ser una alternativa mucho más ecológica, incluso claro, que a la solar, y que a la no dependerá de la luz solar, ni dependerá siquiera del viento, sino que la propia la es que cada humedad vez, que exista. Cada vez están haciendo nuevas tecnologías y nuevos mecanismos para conseguir electricidad y no tener no contaminar, no estar dependiendo tanto de las centrales nucleares. En fronteras del futuro, un futuro en el cual se conseguirá de la nada, aparentemente de la nada, electricidad. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Y ahora, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a una matemática fascinante. Mujeres con Historia. noche recuperamos del olvido a una científica. De hecho, es una pionera de la aritmética, de la que se conserva un manuscrito del siglo XVIII en la Biblioteca Nacional de España. Este libro es Tirocinio Aritmético, Instrucción de las Cuatro Reglas Llanas. María Andrea Casamayor. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. ¿Y es cierto? ¿Quién es María Andrea Casamayor? Aquí la dicen María Andrea, y es porque hay un documental muy reciente que se ha emitido el 13 de febrero en esa biblioteca, y hay esa pequeña confusión en la que unos la llaman Andrea y otros la llaman Andresa. Para nosotros va a ser en todo momento Andresa, porque en su partida de nacimiento lo indica así. Pero bueno, ella no fue la primera en escribir sobre matemáticas. La primera de la que se tiene constancia fue Álvara de Alba Vitigudino. Ella tuvo el lujo de cursar estudios en la ciudad de Salamanca en 1546. O sea, Álvara publicó su libro dos siglos antes, pero el tratado de Álvara se perdió. No se sabe en dónde está. En cambio, el de Andresa, ella tiene el digno honor de que se esté este tratado en la Biblioteca Nacional. Pero os preguntaréis, ¿cómo es posible que una mujer publicara un libro hace tanto tiempo? Pues es bastante complicado e imposible. En aquella época, según Rousseau, las mujeres debían tener una educación exquisita, pero supeditada a los hombres. Es decir, ser de utilidad. Las mujeres tenían que, pues ellos tenían que amarlas, estimarlas. Tenían que educarles cuando los hombres eran jóvenes, cuidarles cuando eran adultos, aconsejarles, consolarles. En definitiva, hacerles las vidas fáciles y agradables. Esa era la máxima que se les exigía a las mujeres de entonces. Si se les ocurría pensar por sí mismas, tener o dar su opinión, o la locura de intentar ser independientes, aquello era tildado de locas, poseídas u hombrunas. Por tanto, las niñas del siglo XVIII recibían una educación fundamentada en la fe católica, el ejercicio de las virtudes y las labores propias de su sexo. La lectura, la escritura y las matemáticas brillaban por su ausencia. Pues bajo esos auspicios taciturnos y mal encarados, María Juana Rosa Andresa Casamayor y Coma tuvo la valentía de atreverse a escribir un tratado, y no solo escribirlo, sino también publicarlo. María Andresa era la séptima hija del matrimonio formado por Juan Josep Casamayor, de origen francés, y Juana Rosa de la Coma. Sus padres estaban al frente de un negocio textil. Y en aquella época, la colonia francesa controlaba los negocios en Zaragoza, porque María Andresa es mañica, nacida, según dicen, el 30 de noviembre de 1720 en la capital aragonesa. Dicen los que la conocieron que de muy pequeña destacó por lo bien que se le daban los números. Ella sufría viendo cómo los comerciantes se aturullaban con los cambios, las equivalencias y el peso de las monedas. Por eso decidió, con tan solo 17 años, escribir un tratado con un lenguaje muy asequible para todo el mundo, para que todos lo entendieran y a la vez con multitud de ejemplos de compra y venta, para que los comerciantes, sobre todo, les sirviera de guía. Quien le animó y ayudó a que el objetivo se llevara a cabo fue, además de su padre, su más estrecho colaborador, Pedro Martínez, quien procuró y asesoró a la hora de la publicación. Pero había un escollo en inicio insalvable. Este era que una mujer no podría publicar, y en el hipotético hecho de que lo hiciera, los hombres a los que iba dirigido este tratado, pues claro, no le harían caso, solo por ser una mujer su autora. Por tanto, ella y sus dos apoyos decidieron que lo mejor sería firmar la obra con seudónimo, y así se hizo. María Andesa Casamayor de la Coma firmó su tirocino aritmético como Casandro Mamés de la Marca y Araioa, un auténtico ingenioso anagrama en el que se ocultaba su verdadero nombre. Casandro se permitió el lujo de dedicar el libro a la Escuela Pía del Colegio de Santo Tomás de Zaragoza. No se tiene ningún conocimiento de que María Andrés acudiera a ese colegio, pues en su época era un colegio restringido a las femeninas. Por tanto, no sabemos cuál fue el motivo de la dedicatoria, si acaso, a lo mejor apuntalar al posible autor masculino como escritor académico, para que nadie especulara con la posibilidad de que fuera una mujer la verdadera autora. La verdad es que se nos escapa, por falta de pruebas, la posible relación de María Andresa con dicha Escuela Pía. Sea como fuere, el tratado aritmético fue un auténtico éxito. Los ganaderos, agricultores y comerciantes, además de aprender o practicar las cuatro reglas elementales como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, también comprobaron cómo manejar las unidades de longitud, peso, volumen, las diferentes monedas y sus equivalencias. En ese tiempo se manejaban doblones, reales, libras, escudos. Bueno, pues la destreza aritmética y la forma divulgativa de contarlo, de cómo lo hacía María Andresa, hizo que el tratado aritmético fuera imprescindible. Más adelante escribió un segundo libro. Este era de aritmética avanzada y lo llamó El para sí solo. Este libro estaba enfocado a personas que controlaban más del tema, pero resulta que no se publicó. El manuscrito quedó en manos de sus herederos, que nunca se preocuparon porque viera la luz. María Andresa era una rareza de su época. Ella nunca se casó. Se supone que no quiso casarse y tampoco optó por la segunda opción que tenían las mujeres: meterse a monja. Me preocupa que con tantos números no encuentres un buen hombre que quiera casarse contigo. Padre, yo no quiero un marido al que tener que obedecer. Parece ser que el negocio familiar pues tuvo sus problemillas y ya no había dinero que heredar. Por tanto, ella, como no quiso casarse y tampoco quiso entrar en ningún convento, cuando sus padres fallecieron, tuvo que ganarse la vida para subsistir y se dedicó a dar clases a las niñas en las escuelas de la ciudad. Fue una rareza de su época, como hemos dicho, una mujer económicamente solvente e independiente. Pago a sus servicios, también le asignaron una casa que aún se conserva hoy en la calle Palomar de Zaragoza, edificio que subsistió durante los sitios de Zaragoza en la lucha contra los franceses. María Andresa falleció en la capital aragonesa el 23 de octubre de 1780, casi a punto de cumplir los 60 años. Mucho tiempo atrás se ha reivindicado su figura. Por ejemplo, en 2009, el Ayuntamiento de Zaragoza por fin le dedicó una calle. Y en 2018, ¿habéis oído bien? En 2018 fue incluida en la tabla periódica de las científicas junto a científicas de todo el mundo.